And now for something completely... Motherfucker! Episodio 51. De romanos que se alzan, titanes que caen y vampiros que se arrastran. Control transferring to pilot. Ya no recuerdo cómo se hace esto después de tanto tiempo. Vamos a... volver a visitar, ¿no?, la lista. Vamos a hacer un recuento. Top 10. ¡No! De cosas que no quiero volver a hacer. Número 1, el episodio 50. Bienvenidos otra vez a Now for Something con Billy Madafaka. Yo soy Christopher, este es Jaume y vamos a hablar de cosas. Sí. Que no son. No haremos ningún ranking. Pues sí, volvemos al episodio normal. Episodio 51. 51. Mejor que este no hay ninguno. Mejor que este no hay ninguno. Qué bueno, tú. ¿Qué va a ser de los. De estos, de los que hacíamos. Antes? Normal. Lo que quieras llamar normal. Esto creo que tendría que haber sido. Bueno, a ver, sumario. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a comentar los comentarios, pero no vamos a comentar todos los comentarios. Porque no acabaríamos y teníamos que hacer episodio 51 bis. Sí, no, la verdad es que lo sugerí. Dije, aún vamos a hacer un episodio especial. No, estoy hasta los huevos de comentarios. Me encantan, o sea, son súper buenos. Yo leí algún comentario y decía, hostia, cómo mola, porque a veces como... Seguro que no eras tú. No. Que no quiero decir que me pasa alguna vez. Pero es como que te abstrae, ¿no? Dices, para soportar la fama, no, es broma. No, pero ves uno y después te das cuenta y digo, joder, este tío lo que escribe es tope bonito, o sea, como rollo Lander y digo, es tope guay, o sea. No sé, tío, digo, qué cómo bien, mola. Cómo molo. Yo, pero me aburre volverlos a leer, ya los he leído una vez. No, pero vamos a hacer 45 minutos o algo sí, así. Sí, o algo así de comentarios. Y de comentarios. Esto hay tiene una parte positiva y tiene una parte negativa que luego igual se nos van acumulando más, pero yo creo que no. No, porque este episodio será muy malo y seguramente no comentarán nada. Es posible. Hablaremos. No vamos a hablar de cosas interesantes. La metamorfosis de Kafka. Y dice, no vamos a hablar de cosas interesantes. Y la metamorfosis que Kafka dice, pues súper interesante, tío. Después la mosca vende la tira y yo cago esto súper molón. Las flores del mal de Baudelaire. No. Ya estamos, ya nos estamos puto embalando. Entonces, bueno, venga, ¿qué os interesa? ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Pues eso, vamos a hacer un poco de comentarios, luego pasamos a los juegos de la nueva puta mierda generación, es decir, de esta generación 7.5, porque Jaume, como ya sabéis, y si no lo sabéis, bueno, ahora ya lo sabréis, se ha comprado la Xbox One y tiene para criticar y analizar Rise Son of Rome y Titanfall. Y Titanfall. Y de paso... Podría tener más. Bueno, y voy a hacer como un... No, estos. Estos, claro. Porque después no te coche... Y luego está el Castlevania Lords of Shadow 2. El tan polémico Castlevania Lords of Shadow 2. Hablaremos de un par de cómics. Eso no es la música ni de Flowers. Porque hago... Drácula teme, Drácula... Pero si no lo dicen nadie se da cuenta. Tú te callas. Sí. Y... cómics. Igual un par. Y no sé. Yo he puesto un anime entre... ¿Esto qué? ¿Qué mierda es esto? Demonia flores. Hanna no son flores. Sí, ojo, muy bien. Sí, estás ahí puesto. Las flores del mal. Las flores del mal. Además, las flores del mal. Porque Aku era el demonio malo de Samurai Jack. Estás todo puesto. Y Hanna lo sé de Hanabi. La película esta de Takeshi Kitano, que es Flores de Fuego, que son los fuegos artificiales. Muy bien, sí, sí. ¿Te crees? Y sin estudiar, que digo, que no necesito tiempo para estudiar. Y también no, más tele. No, es que fuegos artificiales se dice así. Ahora vi que significa flores de fuego. Ya lo sé. Es interesante. Ahora esto de flores, no sé por qué. No tiene nada que ver, pero es esto de variar. He visto un vídeo sorprendente. Estamos desvariando en el sumario. Sí, no. Sí, sorprendente de tomas falsas de del porno. Eso es súper divertido, rollo. Ja, ja, ay, me pensaba que era tu vagina, ¿sabes? Sí, y te sí. la mete por la oreja, el hijo puta. Pero se ve que por lo que él es triste, ya miro porno por la curiosidad de la anécdota, ¿no? Sí, sí, no, estás viendo ya las tomas falsas del porno. Y hasta eso me la suelto para volverlo atrás. Digo, a ver, esto cómo ha sido, tal. No, coña. Pero es que se ve que cuanto más caché tienen las actrices, o sea, que están en, yo qué sé, los dos años buenos antes de que eso se le quede como un pavo después de una explosión nuclear. Después no, después digo, hazlo con esta oveja, no, tío, vale, vale, dame crack. No, esto es un estereotipo muy malo para el mundo del porno. Si tenemos algún actor, actriz porno, todo podría ser que nos escuchase, no lo teméis a mal. Podría ser. Pues ve, cuando tienen rollo que están ahí a tope las actrices, sobre todo, que son las que cobran pastarraca, y la carrera es más efímera, porque, joder, el Ron Jeremy, la polla no se la cortaba, tiene 70 años y aún saca, y mira qué pitón, nunca mejor dicho. Pues tienen como, son delicadas, ¿no? Dicen, ay, pues yo no quiero hacer anales, pues yo no quiero hacer tal. Pues la escena es espectacular, porque el tío es súper guay, así, con la tía en pompa, y le hace lo típico, un azote, pero no es que la haya pegado, cogiendo carrerilla. Sí, le pega un azote y la tía salta y dice, que no, no sé qué. Y digo, azote, no, no quiero que me pegue, es que me marca. Y el tío le pone una cara de decir, oh, más corta el rollo. Eso es como tú. Eso, te lo hacen así, a lo mejor que hagas esto, hostia, te jode, pero tío, eres un actor por... Y después hace así, y la tía hace, bueno, venga, sigamos. Y el tío hace así, y empieza, y me voy. Y se tiene que salir ahí a zumbársela. Pero mola porque... Eso es una cortada total. Eso me lo ha recordado las Flores del Mar de Baudet. No sé por qué. ¿Ah? Flores, OGT, no sé. Claro, yo no. Tiene un... Flores de loto, nacen en la mierda como los OGTs. Pues... O de los OGTs nace la mierda. Pero es verdad, ¿eh? El loto sí, no sale de la... Sí. Tienes ahí un... Sí, tengo un bagaje cultural impresionante. No tengo que emplear estas palabras, porque después sale cabrón de escribe y me dice, ¡ah, la he usado mal! Me la suda, cantidubi, pero bueno. Pero no puede criticarlo mientras escribe mal tu nombre, o sea, sí. Eso es otra... Pues eso, tío. ¿Te imaginas? Pero molaba porque el vídeo, la captura, era de la tía riñendo al tío y el tío poniendo cara de, va a cortar el rollo, tal. Y ahora no me puede ayudar en este embate, mi gran pollón. O sea, claro, no. Pero era rollo que habían parado en los Simpsons y digo, mira, puedo pausarle donde se le rompe el corazón. Y digo, puedo pausarle donde se le va al... La erección a tomar la por culo. La erección a tomar por culo, tío. Muy sundome. Pero eso se lo puedes hacer a ese come mierda. Eso se lo hace a Rocco Siffredi, te coge la cabeza, te la mete en el váter y te da por culo. Digo, que soy el director. Da igual. Eso no tiene amigos. Es el ariete del amor. Ariete del amor. Bueno. Pues venga, acaba el sumario. No, ya está. Vamos a los comentarios mejor. Casi. I swear to you, Centurion, Rome will not fall. Venga, vamos que vamos cronometrados. Venga, vamos a empezar desde atrás con un poco de iVox. Como el que hablábamos antes de las tomas falsas. Esto de cambiar de iVox, dentro de dos episodios se me van a hinchar los cojones y voy a decir, no vamos a leer más los comentarios de iVox. Coño, bloquea los comentarios. Solo los del blog. No se pueden bloquear, los bloqueas. Hay súper nazis. No, si me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo por qué la gente comenta en iVox. Porque si lo está escuchando en el reproductor, en el móvil o lo que sea, es más cómodo abrir el navegador y hacer pip, pip, pip, el móvil o lo que sea. Hombre, yo no creo que nadie llegue a casa y me voy a sentar delante del ordenador sobre mesa y se ponga a escuchar ahí mirando. Claro. El reproductor, salvo que esté trabajando delante del ordenador escuchando. Sí, eso me pasa a mí. Sí. Bueno, vamos a iVox. El problema de iVox es que es muy fácil que me líe y que me deje comentarios. O sea, que si me he dejado alguno, pues lo siento. David Bayant, esto en el episodio 49 en el que hablábamos de Beyond Two Souls. A mí me encantan los RPG. Cuando vi que los nuevos Final Fantasy iban a salir en ambas consolas, me compré la Xbox 360 en vez de la PS3 porque era más barata. Además, la Xbox tenía más exclusividades en juegos de rol, como Lost Odyssey, Blue Dragon o Star Ocean. Sin embargo, este verano me hice con una PS3 únicamente por el Ni no Kuni y por el futuro Final Fantasy X HD. Lo que yo he decidido es que me quedo plantado en esta generación y no va a caer ni PS4 ni Xbox One. No es mala idea. No es ninguna mala idea. Está, te tienen las ingles escaldadas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Sony Airfall. No sé. Sony Airfall. Vale, Titanfall. Esto viene a raíz de lo que... Esto lo recuerdo, ¿eh? Me recuerdo pocas cosas. Será lo único. No, pero recuerdo que pedí, oye, estas historias de chaqueterismo y tal, la gente que se haya pasado de una consola a otra, claro. Esto viene a raíz de eso. Sí. Es verdad lo de las exclusividades. Pero bueno, este que ha jugado las dos, ¿no? Sí, o sea, las dos. Que tiene, con las dos ya tiene para jugar. Ahí está. Está Anónimo, que podría ser Edu o no, no lo sé. Sí, seguramente, porque pone: este episodio destila una trepidantez y un vocacismo que harán que todo un Scribble se vea desbordado por las aberraciones y gramaticales que contiene. En serio, epiquérrimo episodio. Tengo que decir que el formato clásico es mi preferido. Toparse con un audio de casi 5 horas sin tener ni puta idea de lo que ahí se ha cocido genera un efecto sorpresa impagable. Veros en directo mola, pero nada supera la imaginación desbocada de un motherfucker listener. Sobre el contenido comentaré en el blog, que es lo true. Salud y sandboxismo. Será Edu. El novato. The novat. Me encanta esta puta mierda, coño. Muy bien, novato, ahí con contenido. José. Hola. Ghost. Vamos a explicar casos de cambio de chaqueta. Yo no soy muy fan de ninguna plataforma, sino más bien de juegos. Por ejemplo, esta generación he tenido todas las consolas, Wii, 360 y PS3. Y ahora estoy más con el PC, pero en ningún momento creo que haya sido un cambio de chaqueta, porque he seguido jugando a todas. Si había algún juego interesante exclusivo, y si era multi, 360 y ahora PC. El cambio más claro de cambio de chaqueta fue el de Mega Drive a Super Nintendo. Creo que no hay mucho que explicar porque Christopher es el mismo caso. Además, cuando eres niño, pues como que defiendes más tu plataforma. Pero ahora, pues te compras la que más te conviene. No entiendo mucho los fanboyismos. Mega Drive molaba, pero había exclusivos de Super Nintendo que molaban. Especialmente Chrono puto Trigger. Que lo tenían en un videoclub americano, claro. No he jugado a Beyond. He visto venir muchos de los fallos que comentáis. Todo el mundo decía que era bueno y me lo cogía barato. Pero casi me dan ganas de jugarlo para que vuestro Flame sea más divertido. Esto lo hace mucho la gente, está mucho polvo. Mientras en el otro monitor ven Blood Shooter. Exacto, sí. Buenísimo. Eso mismo iba a decir, Blood Shooter. Ay, vamos a ver Blood Shooter, no puede ser tan malo. Yo no la he visto todavía, ¿eh? Aún la veré y diré, obra maestra. Finalmente, recomendaciones anime para Jaume que no sean de chicas. Recomiendo Psycho Pass de este año, muy buena. Futuro distópico con la sociedad guiada por un sistema. Serie bastante famosilla. Serie bastante famosilla. Otro un poco más antiguo de 2011, Steins Gate. Este me gusta. No lo he visto entera, pero me gusta. Bueno, ¿está de Crunchyroll? No, porque es muy antiguo. Con viajes en el tiempo. Bueno, en verdad. Bueno, 2011, muy antiguo. En verdad solo pueden enviar mail de 136 bytes al pasado, pero si la información es relevante, claro, cambia el futuro y todo se reescribe. Solo el protagonista, por causa desconocida, mantiene recuerdos de la línea temporal anterior. Bueno, y hay conspiraciones y cosas. La verdad es que sí, pronto hablaré de ella porque me está gustando. A mí me encantó. Jaume, ¿cuáles son tus impresiones de Billy Bat? Con el tomo 10 en las manos estoy confuso. Urasawa cambia de protagonista y marco temporal cada 2x3. Y claro, un tomo cada 2 meses, pues no te acuerdas. Habrá que releerla de un tirón cuando acabe, porque si no es difícil de seguir y no tengo claro si es buena o si le ha ido el hilo definitivamente. Ahora te diré una cosa. Yo Urasawa lo defiendo, me gusta, lo defendí contra un mec que también decía, ay, Urasawa tal. Pero tampoco me lo compro todo. No. Ahora, por ejemplo, lo que estoy leyendo de Urasawa, que ya hablaremos en el podcast cuando haya leído más, es Happy. Que está muy bien, es un poco cinturón negro. Yaguara. Sí, pero de tenis. Este, Billy Bat, mi mujer compró 4 números. Sí, porque... ¿Para qué vamos dijo, a...? No, porque dijo Urasawa y es súper consumista. No los ha leído... Y yo los tengo ahí, y justamente, mira, que lo pensaba el otro día, y digo, coño, tendría que empezar a leer esto de Billy Bat, pero sé que son más números, ahora me dice que van por el décimo y yo tengo 4 números. Digo, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a empezar a leérmelo y después...? Quedarme a medias. O que no me guste tanto, pero como soy un puto, porque me conozco, comprar todos los tomos... No, sí. Y no la he empezado. Eso sería un poco como comprar los de Sandman. Sí, efectivamente, por eso. Y como me conozco y soy capaz de cosas impensables, De momento no la he leído, así que no puedo opinar. Vale. Pero no me extrañaría que pasase lo que dice él, porque también a veces es disperso el tío. Puede ser. Sí. Saludos, pues saludos, tío. Anónimo, like y fap. Like y fap. Ha hecho lo que siempre pedimos, like y fap. Otra vez anónimo. El director de cine frustrado este se ha comido un zas en toda la boca con su película interactiva. ¡Boca chancla! Que vuelva a las raíces de Omicron, de Nomad Soul y se deje de mierdas peliculeras. Ahora pensé, después lo hablaremos. Porque pensé una cosa con el Bellotti de Heavy Rain, que digo, hostia, lo dimos de novedoso y lo comparaba con otro juego súper más antiguo de PlayStation 1, que era también igual de novedoso. Yo también opino. Putas, casi muero ahogado comiendo en el curro y me voy con Aiden por culpa de vuestras burradas con Beyond dos miadones. Puto David Cage, como se llame. ¿Le han hecho una lobotomía con una motosierra apagada o cómo va? Gracias a vosotros me he ahorrado tiempo y dinero. Ganas de matar aumentando. Un saludo y cuidado con los condensadores de flujo fantasmagóricos. Mierda, tenía que haber aparecido Jason y Freddy, Mercury. Quiero la Wii U. Quiere la Wii U, joder, macho. ¿Todo se ha dicho? ¿Qué un momento, relaja la puta raja. Estamos leyendo comentarios del episodio de Beyond Two Souls. Sí. Madre mía. Espérate. 45 minutos, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 5. Ojo. Hay que hacer hincapié en esto. Nunca hacemos demasiado hincapié en esto, pero vosotros ya lo sabéis, pero yo quiero hacer hincapié en esto. Esto es nuestra opinión, obviamente, ¿no? Hombre, nos ha jodido. Que dice, lo digo porque dice, me ha ahorrado tiempo y dinero. Pero a lo mejor él se lo compra. A lo mejor lo ves y dices, hostia, y te imaginas a Ellen Page haciendo tijeretas en el mundo underground lésbico del cine indie. Porque ahí lo hacen en Sundance. Después ahí se quedan en los callejones. Y yo, vamos a hacer la tijereta. Se quedan pegadas así con rollo como walkie-talkies. Haciéndole espagat. Ay. Vale, el Ghost otra vez. No creo que haga ese ruido hacer la tijereta, no. Pero sería brutal. Yo tampoco. Ah, se me ha olvidado comentar lo que dijisteis en el Wolf Among Us. Wolf Amongst Us. No. As. Among Us. Es Wolf Among Us. Lo de las decisiones. Este no lo he jugado porque paso de episodios. Si me lo pillo será cuando estén todos. Porque Back to the Future me lo compré con solo 3 de los 5 y fue un rollo esperar a los otros episodios cuando el juego no es tan largo. Pero en The Walking Dead las decisiones son muy engañosas. Si te fijas después en episodios posteriores, ves los trucos que usan y ni siquiera necesitas jugar otra vez para darte cuenta. Al final da igual lo que decidas. Acabará pasando lo mismo pero con distinto orden o un personaje morirá antes o después. Así todo me gustó porque la historia está muy bien. Pero advertidos quedáis para que no os llevéis a engaño. Vale. Advertidos quedamos. Y Nubos 84. Personalmente he disfrutado más este Beyond que Heavy Rain, cuya historia está muy cogida por pinzas para que encaje. Disfruté mucho de la primera mitad de este Beyond, la segunda bastante menos, pero aún así, para mí le doy un 9,5. Heavy Rain sería un 8. Cada uno tendrá su opinión, la mía es esa, ¿ves? Lo que digo. Sí, gente que... sí. De hecho, también estoy de acuerdo en que dice que la historia de Heavy Rain está un poco cogida, sí, por pinzas, claro. Pero ¿te acuerdas el engaño ese, esa trampa? A ver. Sí, pero... argumental que te hacen para que tú digas, ay, puede ser esto, pero no. Ah, pero a ver, es que todo, sí, lo de los sueños del tío y la movida esa que queda en el aire. Pero eso, como todo, incluso películas que dicen, ah, peliculón, tal. Ya no. Queda por los pelos. Sí. O sea, dice, haces que todo te venga para hacer, porque ¿qué vas a hacer? Oh. Vale, Enterado, bueno, esto es el episodio de las que le felicitábamos la Navidad. Enterado dice, bueno, nada, vale, salud. Y Ricker Fly dice, salud, madafacas, por un año con Flame a tope, comentarios de Chichinabo y especiales a Cholón, que Cazulco os guíe, o Master Jedi Jaume y Cristrolo Sonier Imperator. Y para todo el mercado de torres en general, hostia, buah. Este, tío, está a tope, ¿eh? Gracias, Ricker Fly. Me siento ahora con un peso en la conciencia. A mis oyentes Sonyers no puedo fallarles, pero es que se acerca. Tambalean los cimientos. Pues llegará un momento de que haremos el podcast. Yo ahí digo, la Equipo One, no juego indie, tú, el Spectrum. Ricky Hardest. Daridol. Ricky Hardest. Freddy Hardest. Vale. Se acerca la hora de la despedida. Este es el episodio del hype, ¿no? Que puse un... Y Scribble puso Glory épico. Luego se quejará. Esa palabra no existe, Scribble. Se asustaron, ¿eh? Porque yo también lo vi. O sea, acerca, se va a Cristo, me deja el poca o algo. La gente se le puso el culo hecho pesico. Puedo decir... Los cuatro matados. Puedo decir que soy cabrón y lo hice a propósito. Eso ya se dijo de puta. Ya. Venga, primera parte del episodio 50. Seguimos en iVox, ¿eh? Dante Isaac Attorney Sisek. o Isaac, o no sé. Lo peta. Se lo curraron, chicos, de verdad, gracias. Saludos desde México. Hostia, al loro. Muy saludo, bien. Un saludo. Escribe, oye, decirle a Dani Mateo que deje esa careta de el amigo Edu, que no pasa nada porque le gusten los videojuegos. Dyer Maker, lo de Dani Mateo me lo ha quitado de la lengua, escribe. Es que exclamaba, macho. Escribe, hombre, ya tenía que entrar en el faceta Flamer Hater Troll. Que lo han dejado los Luigi del podcast, coño, pues que lo dejen dejado, que no den la maza en otros podcasts, que ya tenían uno. Qué altura de hombro le he pasado, en serio. Qué cabrón que es. Podedi. Sí, no lo dudéis, soy Eddie el Niga Madafaka. Me habéis tocado la piel sensible, intentaré comentar más. Jaume, no problem, no lo tengo en cuenta, no es que se os siente buena gente. Porque dije, joder, con tus comentarios sobre... Es que eres un cabrón. Ya lo sé, ya lo sé. Viendo la lista que envié, me duele en el alma no haber puesto Devil May Cry, el 1 sobre todo. El 1 no podías, tío. No era, no es de esta generación el Devil May Cry. No, ni de la pasada de Mapura casi. No. Justo, justo. Tenía que decirlo, aunque es una saga. Y desde aquí un saludo y apoyo al gran Drome, a la espera de la segunda parte. Seguid así. Ah, para poner la saga, supongo. Dices Devil May Cry... Pero nada, no, sagas, no, nada, mierda. Para. Antonio Jesús pregunta, ¿este madafaka tiene algo que ver con el youtuber? Pues depende. Tenemos canal en YouTube, pero no sé si... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Otro. ¿Hay un youtuber que se llama madafaka? No, pero yo qué sé. ¿Quién es este? ¿Banealo? Luego se ha suscrito al canal de YouTube. O sea, bien, no lo banees, banealo. Joe Runner, de Zona Cero. Escuchad el primer episodio y todavía me quedan 4. Bueno, además de acordarme de vuestras madres por hacer programas tan largos, pienso que faltaron joyas como Alice, Madness Returns. Mi novia Laura dice que ponga el Dance Central, juegaco. Y alguna que otra más que ahora no caigo. Intentaré comentar más, aunque no prometo nada. Ale, madafacos, un saludo desde vuestro mayor spammer. Nos vemos en la zona. Se refiere al podcast Zona Cero. Desde el cual nos hace spam a cholón, no sé cómo no la han echado todavía. Luego se corrige a sí mismo, pero yo creo que lo he leído bien. Y si no lo he leído bien, pues soy gilipollas, es lo que hay. No hay mayor secreto. Pasamos a la segunda parte del episodio 50, también en iVox. Esta ya tiene menos. Víctor, de Atropellando una Piña, dice 2 horas, apenas 6 horas en total. ¿Qué os ha pasado? ¿Os estáis volviendo casuals? Ay, Víctor. Escribe el Faquia y Dalidol, qué cortito. Tardé más en matar a la primera gárgola gemela del Last Souls. Luego nos resarcimos con la tercera y cuarta parte, ¿no? Sí, sí. ¡Hostia, compra, compra! Compra. Escribe, joder, más invitados, que no, habrá que oírlo, en fin. David Bayant, cuarta parte ya, lloro lágrimas de sangre. Telequita, al paso que van llegarán a la 56ª parte. Esto tiene un nombre, quincuasextagiaba parte, ¿cómo lo he dicho mal? Sextava parte. Memotrato, me está quedando cansino este ya, ahí lo dejo. Y Anónimo, el problema de este programa es que al final habláis varias veces del mismo juego. Ya está, empezamos con los comentarios negativos, ya. Banea, banea. Faltaba alguno. No, pero es que verdad. Ya, no, es que no, es que... Es que es lo que hay, ese no puede llover. Es un especial para regodearse. No puede llover a gusto de todos. No. Es como Ghost, dijo, estoy cansado de listas, me bajo, pues. Sí, ya, sí. Es normal, sí. Y después seguro que se ha ido todo, cabrón. Después hay 4 enfermos que querían más. Eso me mata, el dicho ese. Nunca llueve a gusto de todos. Me imagino a un puto hippie ahí en la calle. Ay, y me gusta como llueve. ¡Ay, me mojo! Steven Wilson ahí. Descalzo, se enrapa con el ampli, el cabrón. Se electrocuta a hippie. Come flores. Víctor, otra vez, en la cuarta parte del episodio 50. Tatuatis es la mejor música de videojuego desde La vida es una lenteja. Es buenísima. Y la última parte, o sea, Madafaka Origins, comentarios en iVox. Tenemos, a ver. Víctor, otra vez. Jaume tiene los huevazos de quejarse de yo nací aquí. No es, ojo, inciso, Jaume no se quejaba de que él naciera aquí. Él lo decía como diciendo, ay, todo el mundo tiene historias épicas, pero no, Jaume no se queja de haber nacido aquí. No, obviamente. Pero es que no tengo historias épicas de haber nacido, yo qué sé. Digo, mira, un poco más arriba y a lo mejor a mi antepasado lo hubiese violado un vikingo. O sea, dices, hostia, qué bien, molas, qué, qué bien, qué guay, tío. Jaume tiene los huevazos de quejarse de yo nací aquí. O sea, Mallorca. Yo no es que no haya salido casi de la ciudad en la que nací. Es que trabajo en el mismo edificio donde nací. Pasando de la planta 3, maternidad, a la última planta. No he llegado lejos en la vida, pero al menos he llegado alto. Buenísimo. Este comentario lo firma Víctor. Bueno, yo también, yo ahora trabajo en un séptimo. Oh, no hay más encima de mí. Todo se ha dicho. No sé si lo dije en el Origins. creo que lo pensé a posteriori, pero todo se ha dicho, ahora que ha dicho lo del hospital en el que nació. Yo hace unos años volví al pueblo en el que nací y fui al hospital en el que nací, solo que ya no hay hospital, lo debieron quemar después. O sea, está nada, o sea, es una puta esplanada. Dijeron, aquí ya no crece nada. ¿Y tú? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un erusal? Con velas y grabados. Y dos calles más allá había un centro de reuniones masónicas. Hostia, casualidad, serendipia. Podedi, como cada uno de los oyentes, Cristo y Jaume, vuestros inicios son auténticos. Me quedo con la reflexión muy resumida de Cristo, ahora me siento zen. Y para aquellos que no sea así, os deseo que lo encontréis. Sí, vuestro momento. Cambiando de tema, me habéis hecho recordar los primeros pasos a este nuestro mundillo. Mis primeros contactos con la figura J. Joe. Creo que con mis colegas fuimos los únicos o pocos que los utilizábamos para jugar al fútbol sobre una alfombra que creíamos que era césped. He-Man, nuestras primeras consolas y videojuegos con Atari, Spectrum, Amstrad CPC. Luego, señala, Italia 90, Golden Axe, Afterburner, Astromarine Corps, Operation Wolf. Vamos, lo bueno juego. Y otro mucho más de nuestras queridas recreativas. ¿Qué tiempos? Hasta hoy y lo que nos queda con la Next Gen. Next Gen, bueno... Me ha parecido un gran homenaje. Va a estar todo el rato. Sí. Estoy muy cabreado. Me ha parecido un gran homenaje para este episodio de 50 y que cumpláis muchos más. Gracias, Jaume Cristo, y a todos los madafacas. Un saludo del Niga Madafaca. Y al Ucart. La verdad es que mis orígenes son muy parecidos a los vuestros, menos en lo que respecta a dibujar. Siempre fui un inútil con el lápiz. Ahora, aunque algunos dibujos de Dragon Ball tengo hechos de aquella época en la que coleccionar fotocopias de dicha serie era la moda. Me habéis hecho recordar muchas cosas, gracias. Con respecto al friquismo, recomendaros un libro que no sé si habéis leído ya. Ready Player One, de Ernest Cline. Con respecto a pasarlo mal... Bueno, inciso, yo no lo he leído. No, yo tampoco. Con respecto a pasarlo mal con alguna obra, tengo que decir Requiem por un sueño. ¿Qué película más malrollera, Dios? Sobre llorar con un videojuego tengo que decir que lo hice. Y mucho cuando me terminé el Xenogears. Pedazo de canción del final. Para mí el mejor RPG de la historia, ni Final Fantasy ni hostias. Por cierto, estaría bien saber de qué manera conseguir volver a jugar a esa joya. Uf, emulador seguro. Yo, no, la verdad es que no lo he probado, pero tiene que haber alguna manera. De PS1 es difícil de emular. Yo he jugado acá al Symphony of the Night con emulador de PS1 en mi PC. El Symphony of the Night está en PC. Fucking Night. Están ya, pero no, con un emulador. Ya, también lo tengo. En tu ordenador una polla. No mueve, eso se hace polvo. A ver, pero el Symphony of the Night lo tengo descargado de la PS Store, en la PS3. Mm. Pero antes de eso jugué en un emulador, o sea, que quiero decir que el Xenogears se puede jugar seguro. Si sabéis algo, comentadlo, porfa. Ah, también lloré cuando Son Gohan se enfada contra Célula justo después de pisar la cabeza de la 16. Se llamaba así el androide de la cresta, sí, era el número 16. Sí. O C16 en la castellana. O catalana, no, en la valenciana también decían... En la catalana era... En la catalana A de androide, pero en la valenciana creo que era C de cyborg. Y finalmente yo también comparto la extraña habilidad de recordar únicamente las chorradas. Ojalá algún día hicieran un trivial de chorradas. Siempre quedo como un inútil en este juego. ¡Lo odio! De hecho, me sorprendió una vez que me preguntaron en este juego quién compuso la banda sonora de Final Fantasy VII y cómo no acerté. ¿En el trivial? Me es un trivial freaco o algo. Modernico. Y con esto vamos a cortar ahora, pero ahora que dices eso voy a comentar una cosa de... Di, comenta. Del este... que lo preguntaron en el Origins a ver si qué juego nos había emocionado. Yo dije, ve, igual la escena de las jirafas del Last of Us, mentira. Y después lo pensé, digo, coño, esto sí que me detuvo, así que hice, porque es una de las típicas cosas que sale a fibra sensible. Es el mismo juego, el Last of Us, cuando pasan por la tienda de juguetes que el niño negro dice, oh, tal, y el hermano dice, no, ya no tienes tiempo. Sí. Eso como lo de la inocencia perdida y tal, eso, y después ya todo lo que pasa con los hermanos, eso sí que me dio agonía de decir, hostia. Es que a mí me sonaba que me habías contado sí, eso. Sí, después lo recordé, pero no lo he soñado, pero no. Recuerdo. Ahora que hemos pasado de los de iBots a los de... A los del blog, sí. los buenos. Ahí, menos, bueno, menospreciando a todos los que han conectado. Los que nos pagan. Deal before Cristrolo. Deal before Cristrolo. Mierda, me he arrodillado nada más Bell. Y es un comentario de Edu con el nick pluviómetro rebosante, ¿no? Sobre el final del concurso Meme Madafaka. Deal before Cristrolo. Qué bueno, que era muy bueno, sí. Vale. Mamardigan en el episodio 49. Voy a ir por puntos si os parece. Y si no, también. Gracias, Mamardigan. Planetes me la terminé hace poco menos de un mes y es cojonuda. Cristo, deja las series de niñas pequeñas, que parece Ryan. Ryan el de Beyond. Qué bueno, me ha gustado ese. Planetes aún no la acabo de ver, pero es muy chula todo lo que he visto. Yo tengo ganas, pásame. Sí, no, cuando la acabe de ver. No puedes decir que te cepillarías a Ellen Page porque conforme lo dices te sientes más y más pedófilo. No. Aparte de ir contra natura porque es lesbiana. Pero no, no sería ir contra. Tú irías no, a favor de natura. Sí. Ella que iría contra natura y hacia el infierno. Y hacia el infierno. O sea, pero eso haces. Te metes el pito para adentro y dices, es una vagina. Y dices, no, mentira. Willem Dafoe trabaja por un bocadillo de chope con aceitunas. Pero con aceitunas de las buenas. Y con forma de Mickey Mouse. Era bueno ese. No era bueno, pero digo, era cachondo que era el chope con forma de Mickey Mouse. David Cage tiene un espíritu al que también está ligado. Se llama Nicolas Cage. Lo observa mientras duerme y le acosa para que deje de hacerse pajas mentales a los Jodorowsky. Como mierda se escriba. Los fantasmas indios molan. Aiden es en realidad el fantasma de un pervertido, porque va todo el rato en plan acosador alrededor de Jodie sin dejar que otro tío se acerque a ella, pese a que parece una niña pequeña. Le falta escribir en el vaho del espejo: ¡te lo comía todo! Eso hubiese sido bueno. Postdata: este ha sido un típico episodio de Chichinabo. Tenía que haber sido más largo. Haber estudiado. Postdata 2. Especial Willem Dafoe, o mejor, especial Willem Dafoe interpretando a Lovecraft en una adaptación al videojuego de los mitos de Cthulhu, edición Juego del Milenio. Joder, no pide nada. Bueno, nada, gracias Mark Mardigan. Aún te tengo que dar las gracias. Scribble, en el mismo episodio. Sabiendo que no tengo ningún interés creado porque nunca jugaré al juego, ya que mis hijos aún continuarán con el Xenoblade Chronicles cuando yo muera, sí que creo que aquí huele a postureo cristrólico de The Last of Us or Die. Me gusta lo de postureo cristrólico. Por una vez Scribble ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Postureo cristrólico, qué bueno. Eso mola, pero yo no lo puedo decir, se me lengua la traba. ¿Una sección? Postureo cristrólico. O sea, hago mi sección del Flame y después postureo cristrólico. Cristrólico. En dualismos cartesianos y... No empieces con los dualismos cartesianos que va a haber un donate, hostia. Y poesía... Bueno, da igual. Venga. Porque dices que la primera vez que lo jugaste te dejaste engañar y te gustó, pero que luego se le ve el cartón. No me digan más, eres de los que al final de un espectáculo de Tamariz despellejas al mago hasta que le ves una carta en la chaqueta y dices, vaya mierda, era todo mentira, la carta no desapareció. Que entiendo que es frustrante ver que la primera vez que intentabas huir en la moto a toda velocidad estabas haciendo el primo, que daba igual que posaras el mando cuando los perros, pero ¿te lo pasaste bien? Pues eso. Lo que pasa es que el juego no está preparado para enajenados, suspicaces de los que esperan 30 horas ante la consola encendida esperando poder quejarse de que a Jodie no le pesa el tiempo sin dormir y no se cae derrumbada. Del tema de las patadas al diccionario ya no digo nada, yo me rindo. Cuando acaba cada episodio me sangran los oídos más que a Booker la nariz. Pero vuelves. Sí. Muy buena la coletilla. Bueno, Scribble, te lo voy a explicar en pocas palabras. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, ¿no? ¿Por qué dijimos que Beyond era una mierda? No, bueno, ¿por qué dije que Beyond como jugar era una mierda? No, porque es como una película interactiva. Lo que pasa es que si quieres jugar a una película interactiva, mejor que tenga muchas ramificaciones y que tú decidas cuáles son los finales y las cosas así, tal cual, ¿no? Vale. Yo estoy un poco de acuerdo con Scribble. Sí. No me mires así como que me vas a dar cuando corte. No, pero a mí es que no me gustó ni la primera vez. Ya, pero ahora voy a explicar por sí, qué. Venga, vale. He dicho, vale. Beyond Two Souls es como una especie de película interactiva, pero mierda, porque no eliges nada, pues ¿no? Para eso te sientas, no te para eso te sientas y ves una película, ¿no? Y además si viese una película así, a mí no me gustaría. Ya. Guión aparte. Directamente. Dijimos que además era de eso, porque no tiene ramificaciones y tal. Y no es, casi no es juego, porque para un juego... Tienes que apostar. Que jugar. Hay que jugar. Pero ya no jugar. O sea, ya no. Sí, jugar. Pero jugar, sí. ¿Qué es que implica? Jugar implica arriesgarse. Implica arriesgarse y apostar. Tú puedes ganar o puedes perder. Sí, no. ¿No? Incluso no, ni eso. Otra porque cosa para muchos mí. Juegos no, son buenos y no hay eso. No volvamos a que todo. No. Retrasos. Pero sobre todo implica divertirse. Sí, claro. En el proceso. No hacer. Soy una máquina de apretar. Pero si no es interactuar, ¿no? Interactuando te puedes divertir, pero puedes ir al horno y apretar los botones y decir, ¡ay, estoy jugando con el horno! No. Pero no, porque no te arriesgas. Bueno, sí, igual el horno te revienta en la cara. Te arriesgas más que jugando según qué videojuego. Pero es eso, pero no te diviertes. Una cosa es interactuar y la otra es divertirse. Sí. Pero. Bueno, luego también tenemos a lo mejor el caso del Fez. Que ahí no había riesgo, no había de esto, pero te puedes divertir. Por, sí, sí. Yo hice de hater en el vídeo. Tú fuiste pero, de gañán, pero es un juego que es divertido. Pero ahora sí. Saca no, pero PC3, a ver, eso también tiene un reto. Son puzzles y si no los aciertas, sí. Te jodes y no avanzas, ¿o no? Vale, el Journey no tiene ningún reto. Sí, pero... Y es divertido. Sí, claro. Pregunto, sí, ¿no? Sí, sí, vale. sí. Vamos al símil de Tamariz. No, porque... Eso es una mentira, porque Tamariz es la puta hostia, es el mejor mago del mundo de cerca. Eso es lo que iba a decir. Tamariz, para empezar, es el... No lo pillas. Para empezar, Tamariz es el puto amo. Ni Dinamo, igual, ni polla. Igual hay gente joven que dice, ay, pero ¿de quién hablan? Puto amo. Buscadlo. Buenísimo. Buscadlo. Pero cuando tú vas a un espectáculo de Tamariz, tú quieres que te engañe. Tú sabes que te está engañando. O sea, no es como un tío que te está vendiendo... Como la Anne Germain. Exacto. No es como tu abuelo muerto. Y usted está aquí. Exactamente. No es como un puto charlatán estafador. Es decir, no te pone una banda magnética en los cojones que dice, ahora de tu ano saldrá un espíritu y mediante la transmigración de las almas entrará el Señor en tu cuerpo y podrás andar, porque antes eras paralítico. Eso son charlatanes. ¿Te lo han hecho, Christopher? Sí, sí. Son charlatanes, estafadores e hijos de puta. Pero cuando tú vas a ver a Tamariz, sabes que Tamariz te va a engañar y te vas a divertir. Claro, que es como ver a yo que sé. Porque eso es la gracia, porque dices, sé que me ha engañado y la carta no ha desaparecido, pero no tengo ni puta idea claro. de cómo la ha hecho y me fascina. El problema también es mío, lo sé, lo admito, porque David Cage tampoco prometía nada, pero yo pensaba que sería más como Heavy Rain. Y entonces, claro, la culpa es un poco mía porque David Cage no dijo, no, este juego es como Heavy Rain, es un juego de la hostia, ¿no? Él ya decía, es una película, es una experiencia interactiva, podía mirar. Pero bueno, la culpa es mía por confiar demasiado en él. Esto me fascina. ¿El qué? Porque siempre recibes tú. ¿Yo? Fíjate, como siempre te... ¿No has visto? Hay menos capítulos que digo, qué hater que es con este juego, no lo dicen. Y yo soy como una especie de ojo de la disformidad envuelto en piel. Claro, porque sí, porque tú me utilizas de escudo, ¿no? Claro, dice, ¿de qué? Es como... Y yo, el billón, empecé diciendo, nada, me ha gustado, una puta mierda, y lo puse mucho peor que sí. tú. Es como cuando hablábamos de Skyrim con Edu, no sé si lo dijimos en el podcast, sí, pero como... siempre parece que... Y tú lo has jugado. Sí, sí, dice, ¿cuántas horas lleva Cristóbal a Skyrim? 120 y un platino. ¿Cuántas horas lleva Jaume? 4. No sé qué se tarda en subir a la puta montaña de los viejos peñazos. Así que bueno. Pues el juego que decía, que me recuerda a Heavy Rain y toda esta pesca mucho más antiguo, es el X-Files. El expediente X que sacaron para PS1. No jugué. ¿Te acuerdas? Que eran un chorrón de CDs, porque era todo hecho de imagen real. Pues era un juego que recuerdo que es la primera sensación que tuve de decir, hostia, qué realista, ¿no? Hacen las cosas guay, porque investigabas que habían desaparecido Mulder y Scully, no sé qué, o Mulder solo, ibas con Scully. Ni puta idea. Pero no había botón de tocar el culo ni nada, era como muy aventura gráfica rollo Miss, ¿no? Que ibas por escenario y había cosas para coger y tal. Y había un momento que estabas investigando en una casa y estabas con el calvo este, el Skinner, ¿no? El de la serie, porque en ese momento Expediente X era lo más. Sí, además. Era de los episodios malos, del fumador y toda esta mierda, no los guays de feria de Inbred y Chaps del pueblo. Siempre vamos a lo mismo, cuando dices sí. los episodios buenos, siempre dices lo que estoy pensando. Bueno, sí. Pues había un momento que decía, cuando avanzabas, que investigabas, era un poco aventura gráfica, ¿no? Decía, pues tienes que pedir las pruebas a la oficina. Y tú, como acostumbrado a jugar juegos, dices, bueno, pues ya habré pasado de nivel, ahora habrá que ir a otro. Saldrá un corte y me dirán, las pruebas de la oficina, tal. Pues no, tenías que ir a un tío, que era un policía que estaba ahí, y decirle, oye, pide las pruebas a la oficina. Y dije, pero qué interactivo. Me han dicho que haga una cosa, era, pues, no sé. Y me recordó y digo, es un poco la sensación del Heavy Rain. No me calientes que voy ahí a sacar la Play 1 para jugar a esto, ¿eh? Bueno, era una mierda al final, pero me lo pasé, tío. Yo creo que en sí esto valdría de ejemplo si yo ahora fuera un espectáculo de Tamariz y Tamariz se hubiera convertido en un charlatán que me estuviera intentando vender, yo qué sé, anillos mágicos y... Pero que el ejemplo que pone no vale, porque crecedores de pene. No, en ningún momento te dice que hace magia. Bueno, pero sabes lo que es sabes lo que es Tamariz. Tamariz es un mago, es un ilusionista, lo que tú quieras. Bueno, venga, Mamardigan. En el episodio 49. Un par de cosillas más. Me he visto Time of Eve y me ha parecido grandiosa. Aunque hay momentos en los que dan ganas de darle un bofetón con la mano abierta a más de uno. Pero eso es muy típico del anime y del manga. Japonés. Y respecto a lo que decís en la parte de The Wolf Among Us sobre Telltale, The Walking Dead, lo que no está es doblado. Pero sí que están traducidos los subtítulos, diálogos y en general la mayoría de los textos. Aunque no, sí. Aunque no en español de España, sino en palabras de Jaume, en pinche frijolero, corre Lee, negro, garca, que los zombies vienen a ser un pete en el ojete. Pollo muerto. Bueno, he escuchado hasta que habláis del Beyond. que sé que será mierda, pero me gustó demasiado Heavy Rain para no jugarlo libre de spoilers. Cuando lo juegue, ya lo acabaré de escuchar. El resto del comentario por mail, que esta quincena me he pasado un pelín. Hostia, es verdad, el comentario, el correo de Pollo Muerto. Bueno, todavía nos queda tiempo, o sea que venga, vamos a leerlo. Recibidos, Pollo Muerto. Un puto blogger no me deja publicar el comentario, madre mía. Qué bueno es GTA V, Game of the Generation. Y mira que es bueno The Last of Us, pero es que GTA V es el mejor final que podía tener esta generación. Impecable. Además es un buen detector de mala gente, sí, sí. Hablo de todos aquellos que no eligieron la opción C al final del juego. ¡Sin vergüenzas! Es que no hay otra opción, es para... Te tendrían que poner Game Over. Game Over come mierda. Yamcha, eres un Yamcha. Eres un Yamcha de la vida. Este te lo mío, coño. Y atentos, llega la continuidad en mis comentarios sobre lo que comentaba el otro día, que no recuerdo qué era. La peli del juego de Endor es una mierda. ¿Ahí? Al principio parece que va a molar, porque todo va folladísimo y se resume tanto que no da tiempo a aburrirte. Claro que todo es en consecuencia, el final es un sinsentido que cojea por todas partes para quien no se haya leído el libro. ¿Ahí? El que no se lo ha leído no entiende nada, y el que lo ha hecho se arrepiente de la entrada. Una cagada mayúscula. Sí a todo. Ya me he leído El Cuento de Arena. Como parecía, narrativa muy surrealista y con flow, con recursos visuales muy muy chulos. La historia, meh. Una ida de olla sin sentido que tampoco se toma en serio a sí misma. Me importa el viaje, digamos. Estamos ante un cómic experiencia. ¡Oh, David Cage! No. Ya lo que me faltaba. Al final del cómic está el guión original, lo cual es un detalle. Porque esto era un guión cinematográfico. Y leerlo y comparar cómo ha resuelto el dibujante esto en la relación... una 1.1 al cómic, o sea, una relación 1.1 al cómic. Escala 1.1. Exacto. Es bastante bonito y además me ha ayudado mucho por algo que comentaré más abajo, como obra mola. Es como un videojuego con graficazos con una historia mierder, pero que al final te lo has pasado bien mientras jugabas. Dios, volvemos. Dale, dale. Y ahora cosas nuevas, noticias comiqueras por Pollo Muerto. Black Sad 5, amarillo, nuevo Black Sad. ¿Sabías? Ya lo tengo. Lo tienes, ¿no? Ojo, me enteré de su existencia el 14 de noviembre. El 15 salió... Este mail se envió el año pasado. Vale. El 15 salía a la venta al mismo tiempo en Francia y España. Fui corriendo a comprarlo y lo dejé en la estantería hasta tener tiempo de leerlo. Lo leí hace un par de días y tengo sentimientos encontrados. ¿Sigue siendo Black Sad? ¿Tú lo has leído? Sí. Vale. ¿Sigue siendo Black Sad? Christopher, si lo tengo, ¿tú qué crees? No, pero a veces tienes cosas... ¿Yo te crees que hago como este tío que lo dejo los cómics en la estantería, no lo leo? Los compro y los leo el mismo día. Sigue siendo Black Sad, pero en versión descafeinada. El dibujo creo que tocó techo en el volumen 4. La soltura, la narración y el color era excepcional. Aquí es como una continuación de ello, también más suelto y tal, pero perdiendo frescura en las páginas y sin escenas demasiado inspiradas. El guión tampoco acompaña y me ha parecido atropellado y el peor de la serie. No sé, me esperaba un road movie por América bien guapo, como anunciaba la portada, pero al final no ha sido así, en mi opinión, claro. ¿Tú qué tal, Jaume? ¿Lo has leído? Lo he leído y podría... llegar a coincidir, pero no me parece el peor de la serie. El peor de la serie para mí es Alma Roja. Este sigue, o sea, igual es uno como más ligero. Tenemos que ver qué harán en el siguiente tomo, porque parece uno de... vamos a hacer una aventurilla ligera, sin todos los secundarios que hemos tenido hasta ahora. Además hay el rollo este de los beatniks locos y la generación perdida y tal... El dibujo es fantástico, o sea, este tío ya ha cogido... Es lo que dice, o sea, es una continuidad del azul, pero es que encuentro que es por donde tiene que ir el dibujo. ¿Te ha gustado? Y caminando un poco más solo, sin la recomendación... Me ha gustado, pero me gustó más el 4. Ah, bueno. Y caminando un poco más solo, sin la recomendación de Jaume, también he pillado El héroe, de David Rubin, la última sensación del cómic nacional por su último trabajo, Beowulf. Tiene bastante estilo el tipo y parece una obra bastante personal, una interpretación del mito de Heracles. A ver qué tal. Son dos tomos y están bien editados por Astiberri. 24 pavos, ya puede estar bien, ya. Manga. No sé qué me ha pasado, pero he vuelto a caer. He comprado un manga, y sin leerlo antes online. Se trata de I Am a Hero, un manga sobre un palurdo japonés que se enfrenta a un apocalipsis zombie atípico, que bebe mucho de la mitología fantasmal japonesa. No son zombies zombies, sino una especie de monstruos espectros que dan mucha cosita. Algunos paneles son realmente espeluznantes. Me acaba de llegar así que aún no puedo decir nada. ¿Sabéis algo de esto? La verdad es que no he leído nada. Pero bueno, me da buenas ideas, coño. ¿Sí? Vamos, ya estamos buscando en el manga searcher. Atento, Pollo Muerto, y recomendaré un cómic que lo has de leer. Vale, y como colofón final, notición, estoy haciendo un cómic. No sé si lo comenté alguna vez, pero estaba cursando el GS de ilustración, como hicisteis vosotros, ¿no? Hace un millón de años. Y como proyecto final me decidí, sin pensarlo muy bien, a escribir y dibujar un cómic. Será formato álbum europeo, de 60 u 80 páginas, pero... ¡Ay, qué huevos! Para el proyecto solo presentaré el primer capítulo, digamos, como si fuese un cómic americano. Unas 20-30 páginas a modo de prólogo y para acompañar el guión. Esto es más que nada porque tengo que presentar el proyecto ya editado en mayo. Y no me da tiempo a tenerlo todo listo ni de coña. Pero bueno, con el guión entero y con el primer volumen iré a probar suerte por las editoriales a ver si lo peto o qué. Si tenéis ganas y estómago, ya os pasaré el guión para que le echéis un vistazo y me comentéis qué tal. Aún lo estoy finiquitando. Drama y humor, violencia, la vida. Voy directo a por el nivel chichinabo. Tiembla, psicomago. Venga, un saludo, guapos, y perdón por el techo. Tío, sí, que lo pase, tío. Que lo pase, sí, sí, sí. Ahora nos has hecho curiosidad. A ver, ¿qué pasa con el... ¿qué pasa con tu ciudad de ella? Venga, volvemos a los comentarios. David Shaolin, en el episodio 49. Ajá. Muy buena, Gran Cristrolo y Maestro Jaume. Y a... M aquí de nuevo para comentar vuestro What the fuck, capítulo nuevo, o el tiempo ha pasado muy rápido, o yo estoy cada vez peor, hablando del 49, y esto el año pasado. Estamos a tope. Bueno, respecto al capítulo 48, deciros que el Shadow of the Colossus me lo pasé y fue una grata experiencia, pero no lo veo nada rejugable. Y el ICO, por desgracia, no me lo llegué a pasar por motivos que desconozco. Seguramente por... Because of reason. Respecto al capítulo que nos concierne ahora, primero responder a Cristo diciendo que yo me pasé de PS2 a la 360 por el Gears of War. ¡Traidor! Pero bueno, si es por el Gears, aún lo probamos. Hostia, juegazo cuando sale el Gears of War. Me impresionó tantísimo el juego que lo necesitaba en mi vida. Por otro lado, los oyentes, o igual solo yo, queremos oír alguna anécdota puber tuya. Queremos conocerte más en profundidad. Me cago en la... Sí, ya, da igual, si tengo aquí a Jaume para contar anécdotas de conciertos. Otra cosa, Cristo, deja de ver series de niñas y saca el metalero sueco que llevas dentro y mírate la serie Metalocalypse, la más brutal que puedas ver. He visto episodios de... Marte Face. Muy buenos capítulos como siempre, sacando carcajadas y consiguiendo que la gente nos mire raro. A seguir así, madafacas. Postdata, dos últimas cosas y no me explayo más. Aquí os dejo el link de un vídeo que me gustaría que vierais y comentarais en directo. Hostia, pues se me había olvidado, o sea que ya no lo vamos a hacer, lo siento. ¿Cuál era? Es un vídeo de... Mira esto, crítico de la nostalgia. Yo recuerdo para que tú no lo hagas. Ah, el de Alien Resurrection. Creo... Hostia, lo vi no en lo he su visto. Momento. ¿Qué no me pasa las cosas, coño? No me avisas. Bueno, este comentario lo guardaré a ver si nos acordamos para el siguiente. Y lo segundo, Cristo, ¿mejor Demon's Souls o Dark Souls y por qué? Un abrazo. Un abrazo, tío. Esa pregunta la respondes rápidamente. Mejor juego, Dark Souls. Pero en la lista de los mejores de la generación dije Demon's Souls. Pero lo dije por el motivo porque que Dark lo dije. Souls es más y mejor, normal que sea mejor. Sí, Dark Souls es como más redondo, está más pulido. Me han pillado el feedback, han dicho, hostia, sabemos dónde ha bailado, tiene un diseño de niveles, dicen, impresionante. Si me lo preguntas, si alguien me lo preguntara para decir, ay, es que quiero jugar a alguno de los dos y no he jugado a ninguno, le diría, no, cuidado. Si vas a jugar a alguno de los dos, juega al Demon's Souls y luego al Dark Souls. O sea, empieza desde el Demon's Souls, porque si te gusta mucho el Dark Souls y luego vas al Demon's Souls, igual te parece como una bajada de nivel, ¿sabes? Que son diferentes, tienen su rollo y tienen... Ahora dicen que el Dark Souls 2 es como un poco a medio camino, ¿no? Dark Souls 2, el juego que ya ha salido y al que no he jugado, no he tocado, ni tengo en mi casa. ¿Cómo lo hago? Eres la puta vergüenza de la podcastera. Sí, tengo a todo el mundo... ¡Hypeado! Todo el mundo... Seguro que tu brolo ya lo tienes. No le molan estos, ¿no? Ahora me lo compro yo, ¿te imaginas? PS3 lo tengo ahí cerrado. ¿Y lo compro en equipo? Y digo, toma, te lo dejo. Y tú ahí, ¡ah, oh, lucha interna! Te pega una úlcera explosiva. Darko EF, en el mismo episodio, el 49. Hola chavales, aprovecho este mi primer comentario para daros las gracias por el trabajo del podcast. Sois de los mejores podcasts que he escuchado. Si bien es cierto... ¿Qué? Este es el primer comentario de Darko EF. Sí. Y ya nos está viendo que nos pilla las retransmisiones en directo. Sí, ahí sí. Al loro. Sí, madre, sí. Madre mía. Nuestros fans, nuestros seguidores son guays. Están locos, tío. Si bien es cierto, no destacáis por unas maravillosas voces y una dicción perfecta. Eso habla por ti. Sois de lo más fresco y original que se puede escuchar. Da gusto pasarme 4 horas en el coche conduciendo mientras os escucho. ¡Jaume! Eres el apuntador tocapelotas que casi siempre tiene razón. ¡Oh, casi siempre! ¡Oh! ¡Casi siempre! Por tu culpa he aumentado mi biblioteca de Steam con recomendaciones. Cinemora, Ninja Warrior, Brothers, etc. Pídeles comisión a los de Steam. Chris, sigo tus recomendaciones en anime. Gracias a ti he descubierto nuevas series. Eso sí, todavía me resisto a K-On. Aunque creo que puede ser una buena forma de introducir a mi señora en el anime. ¡Sí! O no. Introducirte a ti en la homosexualidad también. O alejarla definitivamente. El otro día, es decir, podcasts ago, comentabais apps para ver cómics. Yo uso principalmente dos. Perfect Viewer, porque me permite acceder a los archivos por mi red local. Y la otra es Manga 2 Rock. O sea, Manga 2 en número Rock. Esta última es de pago. Pero funciona perfectamente para iOS y Android. Sincroniza favoritos y descarga de muchas fuentes. Un saludo y no pares. Hostia, pues eso me mola. Porque estaba buscando el Manga Searcher, que es el que uso En Android solo hay una versión, pero en Apple hay dos versiones. Hay una de pago. Me gustaría una versión... Yo pagaría para una versión como un manga searcher, pues, pero sin publicidad, por ejemplo. Prueba a lo mejor el manga to rock, igual está guay. Por eso digo, ahora está guay, está guay. Ahora, manga nuevo, que te puedo recomendar. ¿Quién? Terraformers. Terraformers. De cucaracha mutante. Ese me suena. Hostia, repetido, ¿eh? Esto repetido, vale, porque no lo he borrado. Vale, siguiente, a ver. Mammardigan en el Madafaka Visión 18, el de Starbound. Vida Madafaka Visión de The Walking Dead, cabronidas, que sé que Jaume lo tiene en Steam. Postdata, el ordenador de Chris Trollofer no se haría polvo con el Terraria, se haría polvo con el Pong. Postdata 2. Chris Trollofer, ya, da igual, ya, venga. Postdata 2. La pregunta no debía ser dónde se hacen los headshots, sino dónde está el botón de puñetazo. Postdata 3. Este juego es un poco Minecraft, es un poco mucho Minecraft. José Raduán. Sí, no, es más Terraria. Eso... Ay, coño, ahora estaba pensando en el Terraria, tío. No, eso no, Starbound, es un puto noob, tío. Sí, sí, hasta estaba pensando en el Terraria. José Raduán, en el mismo, en el Madafaka Visión 18. Uf, creo que estos juegos me superan. Mi cerebro tiene limitaciones. No obstante, me encantan los comentarios on air. Un saludo. Por data, una Madafaka Visión del Brothers cruzando los sticks. Comenabos. Se agradece lo que dice, que le encantan los comentarios on air. Está bueno. Comenabos. O sea, dormir, zetas de dormirse. Zetas. Ay, perdón, me he quedado traspuesto mirando este apasionante juego. En serio, tengo mucho porno en internet y la mano derecha aún funcional, porque iba a perder el tiempo viendo esto. Si quiero saber cómo es el juego, me voy a Pirate eBay. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mal. A Pirate eBay. ¿Qué dice Pirate eBay? Yo qué sé, yo no le he leído como... El eBay pirata. De Deepnet. Sí, es Pirate Bay, yo no sé. Grabad episodios normales, que son los que molan. Salud y Jaume Klingon. ¿Jaume Klingon? El novato, en el episodio 47. Esto me encanta, porque hay más de uno, dos y tres que me dicen, no, es que lo he escuchado hasta que habláis de los spoilers, he jugado y luego he vuelto al podcast corriendo. Digo, pero... ya, es como un trámite, digo, me voy a pasar esta mierda de juego para escuchar el podcast. Ya da gracias que nos escuchen, pero encima nos escuchan hasta que no pueden por los spoilers y dicen, ahora vuelvo. Yo hago eso, digo, ah, ya no me acuerdo qué podcast estaba escuchando, ni recuerdo qué coño decían, o sea, toma un poco. Yo lo hago eso, a veces con artículos. Por ejemplo, me pasó con uno de Castlevania, que era una entrevista a Enrique Álvarez, sí, que leí en una página, y había un momento que dijo, cuidado, spoilers. Y digo, hostia, pero la quiero leer, me interesa lo que dice este tipo. Jugué el juego y después volví a leerla y digo, pero estos son spoilers. Estos no son spoilers, cabrón. Me habéis dejado ahí con el ansia de leer. Pero sí, sí, lo hago a veces. Bueno, el novato, ¿qué dice sobre The Last of Us? Comento ahora porque me la acabo de pasar. Puta obra maestra. No puedo decir más. Creo que la habéis descrito a la perfección. He escuchado ahora la parte de los spoilers. Buenísimo. Un final genial. Nada de flojo ni light como dicen algunos. Perfecto. Ahora dice una frase que no voy a leer porque es un poco spoiler. Sigue. Yo también me esperaba un final dramático de Joel descuartizado y Ellie comiéndose sus tripas para sobrevivir entre lágrimas. Habría molado. Pero así como lo han hecho es perfecto. Perfecto, en serio, puto Naughty Dog. No hace nada malo. No veo el momento de que anuncien la fecha del anunciado Uncharted 4. No dudo en ningún momento en decir que para mí este es el juego de la generación. Es un survival de Chichinabo, entre comillas. ¿Quién ha dicho eso? Nadie, nadie ha dicho eso. Y quien haya dicho eso, cuidado. Y ahora el novato otra vez en el episodio 49. ¡Hola, buen especial Navidad! Así de primeras, haced algo, vagos. Joder, con lo que hemos hecho, madre mía. Madre bueno, mía. Nos llueven palos. Esto se sale de la pantalla, este comentario, ¿eh? Ya ves. Ponte en dos por. Hola, buenas. Pues ya puedo decir alto y claro, llevo un año escuchándoos. Wow, la verdad es que suena hasta raro. La primera vez que os escuché me descojoné, pero a la vez pensaba, son gilipollas de verdad. Y al final, miradme, os he acabado queriendo. Sois un podcast del Chichinabo, pero el mejor podcast de Chichinabo sin duda. Me gusta poner exclamaciones y movidas en los comentarios para ver cómo lo interpreta luego Cristrólogo. El cabrón lo lee a la perfección. En lo referente a los temas tratados en este capítulo, lo habéis dejado claro. Beyond Dos Almas, vaya traducción. ¿Por qué? ¿Por qué traducen la mitad solo? Es como Monstruos University. Es como si hubieran traducido a medias El Señor de los Rings. El Señor de los Rings parece un puto grupo de estos de Latin Kings. Sí, sí, tío. El Señor de los Rings. Bueno, que me disperso. ¡Me disperso! Ahí, Cristo, poniendo énfasis. El Beyond es una película y ya está. Y encima mala. No cuela eso de que de vez en cuando te hagan apretar un botón, pero así se aseguran de que no te quedes dormido. Mierda, es mierda. Yo lo siento, pero es mi opinión. Se puede hacer sentir al 100% una historia, querer a los personajes y disfrutar al máximo del guión sin la necesidad de hacer esta chustra carente de jugabilidad. ¿Habéis probado To The Moon? Es un juego indie que es historia pura, únicamente un guión bien contado. pero no se puede decir que sea un juego. Aún así, To the Moon tiene más mérito que la patraña esta que se ha sacado de la manga David Cage. Que se haga director de cine, coño. Hubiera estado bien como película sin tener que molestar a los que querían ver la historia con la pulsación de botoncitos. Es como si vas al cine a ver una película y te sale un tío en la mitad diciendo: ahora dad dos palmadas para escapar del puñal del asesino. Cada cosa a su sitio, señor Cage, esto no es un juego. Heavy Rain no lo he probado, pero la verdad es que se me han quitado las ganas. Hombre, es normal, pero joder, aún así yo lo recomendaría por si acaso. Esta Ellen, frase es muy buena. Ellen Page es... Oh, consulto la Wikipedia. ¡Es mayor de edad! Pues le daba. Sí, señor. Tiene como mórbida, sí, pero... Pero está fuera del mercado. Ahora ya ha salido del mercado. No está fuera del mercado. Está fuera del mercado con consentimiento. Respecto a GTA V, no queda mucho que decir. Obra maestra de Rockstar, tal como nos tiene acostumbrados. Jaume, guárdatela, por favor. Tarde. Tienes que controlarte cada vez que escuches Rockstar. Para mí, el juego de la generación. Si no estuviera ahí, el gran The Last of Us. Madre mía, todavía estoy impresionado. Antes he pedido el especial de Navidad. Espero que este comentario se esté leyendo en dicho especial. No, se está leyendo meses más tarde. O algo que os hayáis inventado, que ojalá no tarde más de un mes desde el anterior. Starbound, muy bueno, pero sois putamente malos. Sobre todo Cristo, que le das un teclado y por poco se pone a porrearlo cual bebé de 18 meses. Eso hasta que entre en mí. Era Sony. No, PC. Por ahora nada más. Simplemente daros las gracias una vez más por lo que hacéis. Aunque no lo creáis, en muchas ocasiones ayudáis mucho. Sé que os jode leer halagos y piropos hacia vosotros, pero jodéis, cabrones. Feliz entrada y salida de año y a seguir dando guerra por estos lares. Un abrazo fuerte. Postdata, ¿puedo dejar de ser el novato ya? No. Pero nosotros... Hasta que venga el nuevo novato, os peleéis a cuchillo y solo quede uno. Pero nosotros no ponemos los... El Nick se pero lo puso no, él. Ahora ya lo es. Si comenta como otra cosa, jamás dejará de ser el novato para nosotros. No, además borraremos los comentarios. Sí, no, planeado. ¿Cómo que el novato? Ay, qué bueno. Pues hasta aquí los comentarios. Quedan muchos más. Gracias a todos. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué tengo aquí? ¡Hostia, sí! El tuit este que puse favorito de Andrés Nuque. ¿Qué pone? ¿No hay botón para decir mam? ¡No hay! ¡Poo! 4 puntos menos en Jaume Station. Me hizo súper gracia eso. Vale. Y este me lo puse aquí como recordatorio porque God Hand de Twitter, o sea, su, uh-huh. De hecho su lo diré, su avatar, puto nombre de usuario en Twitter es @godhand o god-hand, o sea, mano de Dios. Tiene una tienda de camisetas cojonuda. A ver, dale. En directo, ¿no? Sí. En directo, venga. ¿No? Y es una tienda suya. O sea, bueno, a ver, suya. Bueno, sí, no sé. Es de la tostadora. O sea, tiene una... Tiene la tienda dentro de la tostadora. Dentro de la tostadora, ¿no? Y son camisetas freaks. De películas y de series y de videojuegos y cosas. ¿Soy inútil? Pero mucho, puta. Ya, pero porque tengo el teclado súper lejos. Ya, todo son excusas. Pues no es Godhand. Debe ser God-bajo. Da igual, vale. Que sí, que son cojonudas, ¿no? Bueno, me ha parecido guay. Además... Porque el tío me puso enlaces, me estuvo preguntando y tal, y dije, hostia, pues ahora mismo no puedo comprar ninguna, pero vamos. Pásame el link, que yo estoy muy loco y me quema el dinero. Hago promoción, porque me sale los huevos. Sí, Godhand. No podemos encontrarlo, pero... pero vosotros sois más listos que nosotros. Si no está en Twitter, lo buscáis, empezáis a escribir a todos los Godhand, búscalo, coño, a la tostadora. Eso, ahora iba a hacerlo ahí, bien. Ahí, con espacio, porque total... La tostador Godhands. Ahí, dale. ¿No ves que no puedo? Mira, ¿ves? Hostia, qué chula. ¿Si las hace él o qué? Tenemos una de Zone of the Enders. Está de Onimusha Warlords. Aquí Persona 4. ¿Ves? Tiene cosas Super Nintendo. Sí, sí, son muy chulas. Y tiene algunas del Puño de la Estrella Norte cojonudas. Y tiene una... no sé si es en esta, porque tiene un par de páginas. ¡Ah, qué buena esta de Rao! Y Kenshiro, sí. Y esta, la de no me arrepiento de nada. Brutal. Tenía una que no sé si es en esta tienda, porque tiene un par de páginas en la tostadora. Fundante móvil de... Tiene Metal... un par de... ¡Oh, Metal Slug! Pues tiene una del Mifune. Aquí, no, mira, Last of Us. Afraid of the Dark. O sea, el Isaac de... ¡Oh, Capitán! Nada. A ver, quita. Pues eso. Praise the Sun. Está buenísima. de Metal Slug. Sí, te sí. lo digo porque tú no tienes ni puta idea de sé qué es. Que es de Metal Slug. Pero aquí no lo pone. Sí, que lo pone. Lo pone arriba, en japonés. A mí la que me gusta no, es. Esa es la de Xbox, qué cabrón. Ahí está, me gusta la de. Ahora iba a comprar, ahora no compro ninguna. El logo de Naughty Dog que pone yo antes era Xboxer. Ya está, baneado. No, no la visité y no vale la pena. Venga, no, fuera. Son malas. Son de mala calidad. No, no, son muy chulas. Sí. Bueno, ¿con esto pasamos al podcast o qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias a todos por comentar, por supuesto. Seguiremos comentando los comentarios. Seguiremos comentando los comentarios en el siguiente episodio. Ahora a partir de ahora lo haremos así, porque si no se alargan mucho los comentarios. No, pero normalmente se alarga más o menos esto. Lo que pasa es que tenemos demasiados. Tenemos muchos hasta que nos pongamos al día. Uh-huh. Y después ya todos. Y sé que se ha quedado alguno ahí guay. Pero lo diremos. Bueno, venga, pasamos al podcast. Only my father, Gabriel Belmont, can destroy Dracula. Bueno, pasamos a una sección. Busca, cabrón. Bueno, pasamos a una sección de algo que no sé qué es, porque ya me pone Hora del Flame y ahí se queda ahí todo. Pero es un poco la Hora del Flame. Se queda más ancho que largo. Hora del Flame. Hostia, gracias a David, creativo en Japón. Meteros en el blog. Por el correo. No lo hemos leído, pero porque él dijo, no hace falta que leáis este correo porque venía otra cosa y tal y que igual. Pero quiero dar las gracias. Vale. Gracias por adelantado. Volvemos. La Hora del Flame. ¿Qué quieres comentar? Dos partes. Quiero comentar primero una cosa muy corta. Mejor, porque tenemos tres juegos ahí de los que tienes. Voy a hablar lo que me salga del huevo. O sea, ahora no sea corta, hombre. Provoca. La gente viene. Yo mientras voy a esto ver. Esto es de puta actualidad. Cuidado, ahora. Cuando salga el podcast, igual ya ha salido la segunda parte del juego. Para los que hayan caído en este podcast por primera vez y estén flipando y estén pensando, pero ¿eso que oigo es que está comiendo? Es que me ha pegado una bajada de azúcar. No, es verdad, porque estoy súper gordo. No me baja el azúcar ni que me tire. Puede ser que esté comiendo mientras graba. Sí, es así. Vale, es que sí, quería aclarar eso. Digo, una bajada de azúcar. A mí no me baja el azúcar ni que me ataquen con un bazooka de insulina. O sea, hay un tato tirando insulina, tío. Me hace daño, Kaori, está dentro de mí. Kaori está dentro. Vale. Wolfenstein New Order. New Vegas. El nuevo Wolfenstein, que es The New Order. O... Vale, empezamos bien. Es que no lo has puesto en el guión, cabrón, porque lo he pensado, pero tú no has estado al loro de saber lo que anticiparte. El nuevo Wolfenstein, ¿vale? Que es New World Order, ¿no? Wolfenstein. Tiene pintaza el juego este. ¿Viste el último tráiler? ¿Lo has visto? El de la canción. Boom, boom, no. Boom, boom. Es un vídeo. Es un vídeo. No lo he visto. Es buenísimo. Es muy bueno. Y tiene muy buena pinta el juego. El de ID Software. ¿Has visto? Porque iba a decir de Software y tú te cabreas, cabrón. Porque si no, ¿qué dices? ID, venga, sigue. ¿Qué dices? ID almacén suave. No, coño, no sabes cómo hacerlo. Pues ID Software, ¿no? Distribuido por Bethesda, que los compró. Porque Bethesda dice, nuestros juegos son de Elfo Game, pues vamos a comprar uno que sepa hacer juego bueno. Compraron ID Software. Está guay, o sea, es Next Generation o Next Generation 7.5. Exactamente, 7.5. Ay, para matar. No. Porque ahora estarás así un año. Después te pillarás. Vale, el juego tiene súper buena pinta, ¿no? ¿Lo ves? Sí, Wolfenstein. Además, si lo reservas, tienes acceso a la beta del Doom nuevo, tío. El nuevo Doom. Oh, fantástico. Hostia, mola. Y ahora salió la edición coleccionista limitada a 5.000 unidades. O algo así, súper poco, menos que las del Titanfall. Que es la Panzerhound Edition. que tendría que ser Panzerhund, sí, ¿no? En alemán. Imagino. O Panzerperren, no sé, ¿cómo se dice perro en alemán? No, perren no, porque eso sería perros. ¿Vale? Panzerdogge, ahí ver. Wow, mucho nazi. Edition, y viene con una figura de un perro como acorazado que sale en el juego porque de esta movida rara. Como viene una caja metálica, vienen documentos, un montón de cosas guay. Como las ediciones coleccionistas estas que te enseñé de Halo, sí, que sí, viene como escrito así, super guay. ¿Sabes qué no viene? Vale unos 100 euros. ¿Qué no y viene? Ya la puedes reservar. ¿El juego? El juego. Hostia, viene puta sin juego. Ah, qué bien. Dice, no, es un paquete de cosas relacionadas con el juego para coleccionistas y foros. Y yo, ¿te imaginas? Yo, ahora porque le leo, porque yo esto lo ¿tú? Veo clic, clic, clic, clic, clic, clic. Sí, sí, tú le das al que comprar, comprar, comprar, comprar. Voy buscando un juego. Como, como un cojoneras. Avisamos, no viene el juego, no lo no compréis. Viene el juego. Ya bueno, viene... a ver, compradlo si queréis, pero ya estáis avisados. Lo compro y me viene una tarjeta y digo, ¿no tienes dos Titanfall? Pues te basta. Pues tira a mí ya. Y digo, ¿hasta qué punto llegaremos, tío? Que vale que esto es una cosa de coleccionista, no lo veo ni tan grave. Nah, es pero... un poco de merchandising, es como... Yo sí, que sé, es como merchandising, sí, sí. Pero tío, ya. Hombre, algo así vale unos 100 euros, es mucha cosa. O sea, eso si viniese con el juego te clavan 200 euros tranquilamente. No, a ver... lo raro es que no lo vendan con el juego, aunque fuera un precio más caro y así el juego ya lo tienes. Pero bueno, va, yo qué sé. La idea en sí no me parece mala. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El Dark Souls 2. Me toca los cojones. Yo no lo he comprado todavía, pero cuando lo compre, compraré el juego normal. Ahí, peladito, mondado y pelado. Porque no me interesa la figura. Me interesa el libro de arte, me interesa a lo mejor el mapa, pero la figura se la pueden meter por el ojete. No te interesa porque es fea. Claro. Entonces, pagar un extra porque para que me traiga la mierda la figura, pues no, tío. Prefiero... Otro ejemplo. Si la figura del Titanfall la vendiesen por separado, ¿cuántas venderían? Un montón. También, sí, sí, se venderían. Claro. No, está bien. Bueno. Hey, pero es raro, es como... Sí. Ha tenido los cojones de dar el paso. Es curioso. Vale, entonces eso no era Flame, eso simplemente una curiosidad. Bien, noticia. Me ha resultado curioso. Aún eso no quita que no lo vaya a comprar. No, ya... claro. ¿Y entonces el Flame cuál es? Si es que hay Flame, porque no hay Flame realmente. El Flame viene aquí, nos vamos a poner súper trascendentes y sesudos. No, a mí ni me va ni me viene. No, exacto. Me parece una cosa... Es que no sé si decir me parece mal, porque tampoco... Si te pasa eso, pues porque te has atendido a la regla de estos es... Hablamos del Oculus Rift Gate. El Oculus Rift Gate, que están todos en Kotaku, estaban quedaban vueltas por las paredes. El tema del Oculus Rift. Es la compra de Oculus Rift por Facebook, sí, ¿no? Esto es lo que... Vamos a decir lo típico, venga, lo típico. Farming 3D, realidad virtual, Farming. He visto uno súper bueno, que salía el episodio que tiene 1000 años de los Simpsons, que sale, tío... Arreglar el jardín virtual, que van a una feria de tecnología y salen los niños ahí... Y habían puesto el logo de Farmville ahí, de puta madre. ¿Mm? Ya no es ni por eso que yo digo que es una cosa, como diríamos, amoral, pero ya me parecía moral. Y ahora todos, ay. El tema del Kickstarter y el crowdfunding, porque es lo que he dicho siempre, es telemendicidad, ¿sabes? Y ahora se empezarán a ver todas estas cosas. Llegará un momento que antes, cuando, porque esto ha funcionado como una startup. Ahora estoy empleando palabras que he oído por la tele. Sí, me estás dando un... Esto es como un inversor. Nerviosismo. Estos que son inversores de riesgo, ¿no? Que se la juegan, que ponen dinero en una cosa que dicen... Si pongo este dinero igual me arruino, pero tengo esperanzas en convertirlo en una inversión porque, hostia, se lo venderé a alguien, sí, ¿sabes? Estos que empiezan una empresa, pero no con la intención de llevarla... A buen término, ¿sabes? O sea, tengo una idea fantástica, empleo esta empresa y viviré de esta empresa. No, es para después decirle a alguien que tiene mucha pasta y puede manejar una empresa del calibre, decirle, mira, qué idea, te he empezado. ¿Sabes? Algo así. Pues eso, están consiguiendo quitarle el riesgo. O sea, tú antes... Ahora imaginémonos que esto es en un garaje hace más tiempo cuando no, o que no hubiese existido esto. Estos dos tíos que querían crear el Oculus Rift. Un tío que lo construyó en su garaje. ¿Qué pasa? Se lo curran. Empeñan a su puta familia. O sea, venden los órganos del hijo pequeño a un chino, o sea, lo que sea. Y después lo hacen eso y ole tus cojones. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora han eliminado todo el riesgo de la ecuación. No, claro, pues les han dado dinero, han mendigado, les han dado dinero. Que se les dan cojonudo, pero lo que pasa es que, como ya se ha visto, que vengan estos tíos, pues dice, guau, tal, o algunos dicen, hago un juego super indie, lo hago yo solo, o sea. Como el que hizo el Fez, era un tío solo, y no lo hizo así. O los de Super Meat Boy, que eran dos tíos, lo hicieron así. Pero que te venga, yo que sé, Molinets, o el Tim Schafer de Double Fine. Sí, voy a hacer un Kickstarter. Sí, y que lo consiga, tío. ¿Será que no tendrás pasta para pagarte un juego, cabrón? Ahora que será lo próximo, es que para el FIFA 2015 no tengo dinero. Hemos decidido que queremos, en vez de ganar un 200%, un 1000%, ¿sabes? Y no pagarlo. Es eso que me parece tal. Y ahora la gente se queja y dice, ay, pues ahora esto tenía que ser como accionista. Digo, no, amigo, porque no eres un accionista. Porque has, o sea, no tienes ninguna vinculación... Pero legal eso, con eso. Es que eso es caridad. Claro, queda claro desde el principio. Tú estás pagando, pero, porque... Pero ahí voy al... Ahora voy al TIC, que es lo que me parece al realmente TIC feo. ¿Al TIC o al KIT? Al TIC. Porque vale. Hace así, lo leo y se me pega tiquera. Voy al KIT de la cuestión. Va, muy bien. O sea, si estos tíos hacen el Oculus Rift, se lo han pagado. Hacen el Oculus Rift para lo que dicen. ¿Qué van a hacerlo? Vale. Y después se hacen multimillonarios. Sí. Ningún problema. Dice, ha ganado dinero, no somos accionistas. Pero nosotros queremos. O sea, tenemos lo que hemos pagado. Sí, ese tío. Han hecho el Oculus Rift, que es lo que yo aposté. Sí, o sea, yo di dinero para. Decir, tú das dinero para un juego. Sí, sí. Te hacen el juego y después el tío se hace multimillonario porque vende 2 millones de copias. No puedes decir nada. No puedo decir nada. No. No puedes decir, hostia, que ha ganado millones y lo pagué yo. No, ahí te tienes que callar la boca. Pero el tema es que este tío ha especulado con una cosa que aún no existe. O sea, realmente él ha dicho, voy a hacer esto para juegos, ¿no? Sistema de realidad virtual, la gente le ha gustado, la gente ha pagado. Gente ha pagado mucha pasta. Porque era un Kickstarter de $250,000 que recaudó 2 millones y medio de dólares. Y además iba teniendo muy buena pinta... Gente, John Carmack se ha ido a trabajar con ellos. Ahora veremos si se queda. Sí. Ahora veremos si se queda, porque Notch del Minecraft ya se ha tirado para atrás. Y Oculus Rift, o sea, Minecraft con Oculus Rift. O sea, eso hubiese sido. Cubos como puños, o sea, brutal. Sí, cubos como puños, pero en pero realidad ahí está, virtual. Tío, o sea, es un juego que dices, es lo suyo. Sí, ¿sabes? sí. Es como Skyrim. Tema, esos han vendido el Oculus Rift a Facebook antes de tenerlo acabado, antes de estar en retail. Ya no te pueden asegurar que vaya, porque dicen, no, pero es una colaboración, nosotros que Facebook no lo quiere para hacer feliz a la gente que ha empezado el proyecto, quiere para ganar pasta. Sí. Y si tiene que cambiarlo, lo cambiará, y si a lo mejor después dice, wow, esto no es viable, nos hemos equivocado, no lo hará. Es eso lo que veo y digo, estás faltando a tu palabra. Sí, sí. Y si fueses de honor, y Japón estaría seppuku en Kickstarter. Sí. Hay un canal de YouTube, hay Kickstarter seppuku. De YouTube no, porque no se podría, pero yo qué sé, de Zap Internet, ahí que salen tetas y de todo, pues ahí... Y el Notch detrás ahí cortándole la cabeza. ¡Ay! A mí, no sé. Me parece feo, me parece amoral. No inmoral, pero amoral, de moral lacha, de sí. He dicho esto y ahora... Porque es lo que dijo uno, lo dijo de puta madre. Yo he pagado $300 para poder algún día tener... Porque por $300 me parece que ya te tocaba, que te envías en ti. Tengo mi kit de desarrollo cojonudo, o sea... Nada que decir hasta ahí, pero yo he pagado $300 para que esto se desarrolle para lo que estaba concebido. Claro. No he pagado $300 para aumentar el valor de bolsa y de que Facebook. Se lo lleve Facebook. No, para aumentar el valor de bolsa de Facebook, ¿sabes? A mí me da Dark Souls 2 en Oculus Rift, no me volvéis a ver. O sea, podcast a la mierda. Ahí he muerto. Podcast a la mierda. Bueno, Bueno, los que deben estar frotándose las manos son los de Sony, que lo presentaron en el Project Morpheus este y dicen, ¡ah, nos hemos quitado competidores! No he visto nada todavía. Dice, porque es Sony. Ya es. Es Sony. Pronto será el enemigo. Es el enemigo. Sony Airfall. Y tú, oh, Intel, besando una placa madre ahí de ordenador. Oh, Sony Airfall. PC Master Race. Bueno, hablando de Sony Airfall. Bueno, se me ha cabreado esto. Tú no tienes nada que decir, ¿no? Porque estás de acuerdo con todo, ¿no? Yo estoy. No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, a mí no me ha cabreado, pero. No, no, no. A mí tampoco me cabrea. No es que me raque las vestiduras. Ya, ya, me, pero. Me sale mal porque digo, a ver si ahora una cosa que me hacía ganas. Sí. A mí me sale mal por eso, por decir, ¿sabes? Hostia, tenía muy buena pinta. Perderá una oportunidad para hacer chorradas, ¿sabes? Uh-huh. Tenía muy buena pinta y en realidad lo que el tío tenía que haber jugado a todas las bandas que pudiera. O sea, Microsoft quiere juegos con el Oculus Rift, me pagas y ya hacemos juegos con la Xbox One, con la PS4, con la. Una cosa así, es que. El que a ver. Pero que lo controlara él, o sea, sí, que claro, él, claro. Ellos o lo que fuera. Pero es ya la empresa, o sea, si lo compran. Si ahora en vez de Sony, que son tontos también, en vez de decir, ah, hacemos nuestro sistema. Sí, ya, ya. Que hasta ahora tenían unas gafas de estereoscópicas de tal, que era una mierda que no habían avanzado en años. Hubiesen dicho, hostia, pues compramos Oculus Rift y trabajamos. Hubiese dicho, hostia, qué de puta madre, ¿sabes? O sea, Sony. La sección de Sony Entertainment, lo que hacen videojuegos, pumba. Con el, claro, porque, o Microsoft, cómpralo. Porque saben que, sabes que van a hacer videojuegos. Sabes que lo va a mejorar y va a tener mucho soporte. Y va a tener juegos que seguro irán para eso. Sí. Pero Facebook, o sea, es que no inspira confianza. No, Daniel, no. ¿Pa' juego y pa' qué juego? O sea, Candy Crush. Es como si estoy ahí en las bolas. Es como si el spam me golpease la puta cara. Puedo ver a mis amigos en 3D. Y digo, puedo leer el banner de busca chicas cachondas en tu zona. O sea, que te sale una tía rusa y te pone marrachí. Digo, marrachí, sí, mis cojones. Ay, puedo ver a mis 700 amigos, de los cuales solo 1.5 son amigos de verdad, en realidad virtual. Y puedo quedar con ellos. No, no sé. Ahora todos los que tienes ahí de oyente. Madre. ¿Es o no es? Es. Vale. Es. Pues. Pero vale. Eso no sé, tío. Tú antes molabas Oculus Rift. Los juegos. A los juegos. Los juegos. A la gente les interesan los juegos. Habla de juegos, Jaume. Nueva generación. 7.5. ¿Estás? Espera. Ya me veo ahí. Ah, bueno, iba a cortar para la siguiente sección. Contando las generaciones para saber de cuál tenías que decir la coña. Digo, que la 6, la 7. Sí, hombre, salimos de la 7 y ahora hemos entrado en la 8. ¡No! Hemos entrado en la 7.5. Tengo algo que decir a eso. ¿A qué tienes que decir? Dime. Que estamos en los juegos de primera hornada. Aún no hemos acabado con la generación anterior. Espérate. Vale. Yo lo comprendo. No, a ver, si lo entiendo. Si seguramente me compraré una PlayStation 4 por las exclusividades hasta que Naughty Dog diga no, vamos a hacer multijuegos y entonces será multijuego. Vamos a irnos multiplataforma, entonces será cuando hagamos el Madafaka Visión Cristrolo se hace seppuku. Lo estoy esperando. Pero ya por hardware, o sea, ya por sistema, la PlayStation 4 en algún momento dará más de 1080p a 60 frames por segundo, que ya le cuesta y debería ser el puto estándar. Pero, y ya no hablemos de Xbox One y su puta mierda, pero. A ver. ¿Tú crees? Aunque no, dentro de 2 años Naughty Dog diga, voy a hacer un juegaco que. Hombre, harán cosas. Sí, harán cosas increíbles. Sí, los juegos de última hornada serán una pasada, serán un pollote. Pero yo creo no que Naughty Dog. A ver, pero ahora. No, escúchame, pero cuando esté esa última hornada de juegos de PS4, ¿no? Con ahí pollote máximo y digas, ¡ay, qué gráficos, qué guay! Me pega en la cara. ¿Qué estará haciendo el PC? Pero a ver. ¿Lo que estará haciendo el PC? Dímelo. A ver, una cosa te digo. Si querías eso, ya no tendrías que haber tenido ni una PlayStation 3. Ya, pero cuando me compré la PlayStation. Porque si quieres fuerza bruta, desde siempre tendrías que haber tenido un PC ya, bueno. Ya, pero cuando me compré la PlayStation 3, no. Era un cambio que se notase, ¿no? Era un cambio de la Play 2 a la Play 3, se notaba. Decías, ¡ole, pollón! ¡Ay, qué gráficos! Y decía, y no, y aparte el PC. También es por ignorancia, porque en ese momento yo no tenía un puto amigo que tuviera un PC y me estuviera restregando los gráficos por la cara. Ni existía, yo qué sé, ni sabía que a lo mejor te podías conectar un mando de consola al ordenador y podías jugar con el mando. Pero claro, a mí jugar con teclado y ratón, sí, para los shooters de puta madre, pero jugar un Devil May Cry o un Dark Souls con teclado y ratón, no. Sí, pero el tema El tema es que las consolas no pueden ir por ese camino. Ahora lo diré, o sea... ¿Qué camino? Por el camino de la potencia bruta. Ah. ¿Por el camino que han seguido hasta hoy? Sí, pero eso se les acaba el chollo. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer una cosa que sería un ordenador. Porque ya han adquirido, ya lo están haciendo, están adquiriendo unas arquitecturas que son de PC. Ya. Y para eso, si te ponen ahora, vale, la Xbox y la PS4 pueden mover todo a tope y además puedes ampliar tal, te meten una cosa que valdrá como un ordenador para jugar, o más. Me da igual, estoy cabreado. Porque sí, para ser nueva generación, tendría que ser una cosa que digas. Los 1080p y los 60 frames por segundo, frames por segundo. Yo cuando me compré la PlayStation 3 ni me preocupaba los putos frames por segundo. Pero me sudaba la polla. Ahora me preocupa porque los putos peceros de los que estoy rodeado me comen la cabeza con los frames. No estás tan rodeado. Yo no me basto para rodearte entero, ¿eh? Casi. Casi. Pero la cuestión es que ni siquiera... Es que están salen los primeros juegos y dicen no, es que a lo mejor llega a 60, no, es que está ahí sufriendo para llegar a 60, es que se ve a 1080, no llega... ¡Mierda! Pero eso llegarán. No, llegarán. O sea, el Ground Zero es que... está a 1080, 60. Mira, con un igual. Motor de generación anterior y tal. Me da igual. Me basta con Mira. Saber que hace dos putos años, si no fueron tres, me enseñaste The Witcher 2... A 1080p y con 60 frames por segundo. Y que se ve mejor que casi los juegos que han salido para los que... Se acabó la discusión. Ya, pero eso tenía... Para eso está el PC. Yo lo que espero es que para... esta no, que ahora te digo una cosa. Yo también, más fanático que tú, lo pensaba. Pero pues me pongo a jugar al Titanfall, que va a 60 frames por segundo, pero está, no sé si son a 720, no, está como a 900 y pico, ¿no? Pero lleva un... Míralo, el que no sabía lo que era una resolución y hasta 4K o muerte. ¿Y el Gran Zero? ¿A qué? ¿A 720? ¿Hola? En Xbox, sí. Pero eso me parece... Pero eso me parece que... Es que aún no lo tienen por mano. Yo creo que está pasando. Vale, la Xbox es menos potente. Eso es de máquina. Sí. Es así. Pero también está pasando un poco. Han cambiado las tornas como con lo que pasaba con los multiplataforma en la anterior generación. Que los de PS3, pudiendo moverlo igual. O sea, era más fácil de programar la Xbox. Lo hacían para Xbox, lo portaban y lo portaban mal. Porque el Fox Engine es un motor pensado para la anterior generación. Vale, ¿y qué? Vale, que no me parece ni medio normal. Eso ya no sé si es tan problema de máquina como problema de la gente que lo porta. Bueno. No te pongas así, Cristo. Y ahora me dices, te estás poniendo y ahora me dices, no, pero da igual, porque no es potencia, no es por potencia. Si hacen juegos buenos te da igual la potencia y sí, te dan igual los gráficos. Claro, claro que me dan igual, pero es que puedo jugar al Dark Souls 2 en PC, claro, en PS3 y en 360. Entonces... La Soldo, que ha tenido un downgrade gráfico, sí, ya. Pero eso es normal. A mí, bueno, el downgrade tampoco me importa demasiado. Pero si te hubiese importado los gráficos, no hubiese jugado a Soldo, macho. Claro, no, pero si no es por... Ya, o sea, lo de la potencia gráfica me cabrea. Me cabrea, porque dices, sí, sí, coño, ¿nueva generación o a qué jugamos? No, nueva generación no, es una 7.5. Y punto. De momento, sí. De momento. No, eso no puedes decir. Llegará a la generación 8 cuando el PC esté en la décima. Pero eso pasará. Que no hay siempre generación en el PC, sí, pero ya me pero entiendes. Eso pasará bien, o sea, aunque ahora las consolas moviese, no te ponga, te va a pegar un hito. Te lo tomas como si hubiese venido el Kajira y te hubiese escupido en la boca, tío. Es un dios. O sea, ahora imagínate que sacan las consolas nuevas y en vez de ser unas que van justitas como las de ahora, sacan unas que te cuesta la Xbox 1000 euros y la PS4 900 y son una puta filigrana, ¿no? 1080-60 sobrado, con sí, la polla, con sí, teselado sí, y su sí, puta vida. Sí. Que hace una semana o este mes han anunciado Nvidia la Titan GT, la GeForce GTX Titan Z. Z, o sea, ya no es la clásica con Goku de pequeño, es la Z, ¿sabes? Lo peta. Eso ya se hubiese meado en la cara de las consolas. Tuviese, aunque fuesen lo que esperábamos. O sea, si quieres ir, ya ni te lo pienses. O sea, si quieres ir a una cosa que siempre te rinda como se espera y que los juegos puedas jugar de puta madre. De esa PC. Ya. Yeah. Pero ya no, ni Xbox, ni PS4, ni pollas. O sea, PC siempre estará por delante. Ahí es donde se hacen las innovaciones. Todo lo que tiene de efectos gráficos, la tierra y toda la puta polla que tiene las consolas, vienen del PC, tío. Ahora han anunciado el DirectX 12. Que ya lo sé, pero por lo menos las nuevas consolas tendrían que ser más potentes, un poco más, para decir ya, por lo menos, ay, mira, es que la están hecho... ahí. Sí, pero bueno, y después se reían de la Wii U, ¿sabes? Y que tuvieran juegos ahí que... Mira, pero por lo menos la Xbox One tiene Titanfall, aunque también está en PC, claro, tampoco es exclusiva. Sí. Pero cuando sale el Halo, cuando salga el Halo, dices, ay, mira, la Xbox tiene el Halo. Y la PlayStation 4 tiene, no sé, que saque Uncharted 4 o lo que quieras. Sí, exclusivo, no, de cuando Order quieran. Tienen que sacar. De... Ah, The Order, sí, The Order tiene buena pinta. Tiene buena pinta, y tiene buena de pinta. Los de Santa Mónica, los de God of War, sí. Ayuda. No, The Order tiene... No, o sea, ahora... Joder, peor fue el lanzamiento de la PS2, tío. El lanzamiento de la PS2 sacaron cuatro mierdas. Sacaron el Tekken Tag, el Sniper... Sí, pero los juegos que sacaron decías, hostia, mira qué gráficos, mira qué cambio, tío, lo estoy notando. Sí, pero iban también muy pillados. La primera generación siempre son malas, coño. Esto cuando les pillen el tranquillo... Ya no, si los juegos los harán mejores. Bueno, pasamos a los juegos de la generación, porque de la generación de la quinta. No, si me vas a estar rajeando, paso, ¿eh? Pasa palabra, tío. Paso palabra. A tomar por culo. Milo. Come, Miller. This must be a dream. And if you were never to wake again, would it matter? Gabriel. Murray, are you real? Or just a dream, too? They told me what you were going to become. I had no choice. And did they tell you of your own death at my hands? Did they tell you what would happen to our child? ¿Por dónde quieres empezar? Pues como está, ¿no? Rise, Son of Rome. Rise, Son of Rome. De Crytek. De Crytek, que son unas putas gráficas que vienen de PC. Este es exclusivo de Xbox One. Vale. Y es uno de los que me hizo comprar la Xbox, porque dijo, hostia, me gustan los romanos, tío, casi tanto como los vaqueros. No sé si lo he dicho jamás. lo has dicho. ¿Y qué pasa? Por eso me decidí, por lo que has dicho, Titanfall y este juego. No, sí, yo también me compraré la PS4, pero, coño. Me toca lo Pero con rabia, Con rabia, ay, no, con rabia. Me la compraré, pero pagaré apretando los dientes. Te los habrás frotado por los huevos. Dices, ¿a qué huele este dinero? Huele a huevo, tú. Y como antes me habré comprado el PC, igual tardaré más. Pues el Rise Son of Rome de Crytek. Exclusivo de lanzamiento. Este es un poco o sea, lo pusieron a caer del burro. O sea, yo leía y daban la gana de comprarte el rollo. Ah, es malísimo, es una mierda, tal. Es como el típico juego que sacan de primera hornada para decir, mira, graficazos. ¿Vale? Y los tiene. La verdad es que los tiene. O sea, yo jugué y digo, hostia, parece un juego de PC. Porque vale, después dices, ay, pero es que está a 900, no está a 1080. Pero el tema es que la Xbox, por lo menos, y la PC también lleva un rescalado con un filtro de serie que todo lo rescala a 1080. Mm. O sea, si no eres un cabrón de estos de página web que te pones a contar píxeles en las esquinas para decir, ah, está rescalado. No, se ve de puta madre. Se ve de puta madre. No va a 60 frames. No, ya. Eso sí. Pero a ver, yo no lo noto. Si a mí si el juego no me gusta, me gusta. Yo estoy cabreado por lo que estoy cabreado. Porque debería ser más potente. Sí, claro. Pero más potente tendría que ser. Pero si el juego mola, ya está. Vale. Pues el juego, hostia, a mí me moló. A mí me gustó. O sea, todo el mundo ponía. Realmente es todo el rato lo mismo. O sea, es repetitivo, pero tampoco es lo suficientemente largo para que digas, ah, ya estoy cansado. O sea. Acaba cuando tiene que acabar, ¿no? Sí, acaba cuando tiene que acabar. Tiene los gráficos, son esos, son de quitar el hipo. Sí, además, quitar el hipo, pero tú lo has dicho en la primera frase. Parecido al PC. Sí, pero es una cosa que dice, pero realmente no hay. Ahora no veo tan la diferencia como la vi cuando me compré el PC. No, claro, porque ya no la hay. Es lo mismo, no la hay. Pero además es eso, se nota algunas compañías que ya no es solo gráfico. El Titanfall, por ejemplo, no es solo gráficos, es también diseño artístico. Hombre, claro. Y este han cogido como el rollo, cuando vas por la ciudad de Roma, es como un poco la serie de Roma. Uh-huh. ¿Vale? Que es la ciudad sucia, con grafitis de estos antiguos y tal. Y el juego está chulo. El juego es un puto Gladiator, la película Gladiador, uh-huh. Es eso, básicamente. Tú ahí a matar. Pero está variado, ¿no? Al principio empiezas, estás en Roma, ¿no? Que es como un... Todo el juego sería una especie de flashback. Para contar un poco la historia, eres un legionario que llega a Centurión, ¿no? Y lo traicionan. Y el tío, pues, se venga, ¿no? Porque matan al padre, la familia, la madre, la hermana, toda la pesca, porque era un tío adinerado, ¿no? Y estaba metido el padre en política, tal. Lo traicionan y lo matan, y el tío empieza el juego como por el final, ¿no? Porque es súper histórico, es historical accurate. No lo es, pero sí que salen personajes, o sea, es... el emperador es el emperador Nerón, sabe que fue realmente el hijo, creo que el nombre es correcto, tal. Después el jefe bárbaro, porque vas a Britania contra los bárbaros más allá del muro de Adriano. Esto es lo que mola de Romanos, o sea, no te van a poner un yo qué sé, un juego de Romanos y digo, voy a cambiar especias con los fenicios, no, eso es una mierda, tal. Y digo, bueno, pues si no tienes la tarjeta de socio de fenicios.es, no te cambiamos la especie. ¿Sabes? Además, estas especies traen instrucciones en arameo y no las cambiamos. ¡Navajazo! Pues, o sea, vas eso. Y es la variedad. La variedad también mola, porque empiezas en Roma, ¿no? La siguiente es en la costa de Britania, que es como un desembarco en Normandía. En Britania es súper épico, que dices, oh, ¡hola, qué romano que es! ¡Uy, qué falditas y tal! Mola. Después vas por los bosques de Britania, después por los bosques chungos más allá del muro de Adriano, después vuelves a Roma, tal. Llegan también a pasar el muro de Adriano, o sea, sí, sí, porque tienes que ir a rescatar a uno más allá del muro y sales como, estos más allá del muro estaban como super hardcore, ¿sabes? Sí, super sí. Hardcoretas. Y está chulo la variedad, o sea, porque no es muy largo, pero al menos, hostia, vas por diferentes sitios. Después, el juego... Básicamente el sistema de juego, ya dejando, se nota también que es un juego tal vez acabado con prisas, porque hay cosas que no, ya no me refiero a pulidas, sino por ejemplo que me llamó la atención el cuando tiras un pilum, ¿no? Sí. ¿Qué es un pilum? Pues, un pilum es la jabalina esta de los romanos, ¿no? Pues cuando lanzas el pilum, o sea, llevas, yo qué sé, 5 pilums y te los sacas del culo. ¿Qué dices? Hostia. Yo lo pensaba, si un puto cristrón me diría, ¿de dónde saca las lanzas? Yo. Sí, yo lo pensaba. Yo tenía así como el fantasma de la fuerza de Star Wars ahí, digo, esas lanzas, ¿de dónde salen? Llamo. Y cosas así. Después hay... A veces, solo me fijé en un momento puntual, porque, claro, por supuesto vas al circo romano, lo que decíamos. Digo, ay, pues vale, ahora que venimos de Britania vamos a negociar con los fenicios. No, al circo romano, a matar a... ¡Ay, a lo que toca! ¿Hay leones? No, no hay leones. ¡Qué lástima! Pues en el circo sí que hay momentos que, como dices, hostia, renquea, ¿no? Mm. Que es cuando dices que también das esto y dices, hostia, no debería renquear, ¿sabes? Más porque acabo de hacer escenarios igual más espectaculares con más personajes y no lo hacían. No sé qué debe tener la arena. Digo, partículas a cholón, tal. Pues el tema es este: que hay cosas que parece que también les debieron dar prisa a esta gente. Lo hicieron en un tiempo récord. No es tanto lo pulidas que debían estar, pero vuelvo a lo típico: digo, es un juego de primera hornada, o sea, salió con la consola, es de los típicos que llevaban la etiqueta de Day One, o sea, por si yo compraba Day One. Sí. Digo, a mí me da esperanzas en que saquen una segunda parte. Y será muy chula, ¿no? Puede ser muy chula. Y ahora lo que vimos, el sistema de juego viene a ser... Es un poco, me gustaría pensar que han querido hacer como el Max Payne era una oda a los tiroteos, esto que fuese una oda a los combates con espada, ¿no? Y no lo consiguen, pero tampoco quedan lejos, ¿eh? O sea, es como... la pureza del combate de espada, ¿no? O sea, sí, pero ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, esto no es un hack and slash así a lo loco. Es como para decir, si los combates de espada fuesen anódinos, es que lo hacen todo mal, es que voy nervioso porque después tal escribe ahí con la molesquina y ¡ah! Y Jesucristo, guía mi mano para encontrar errores. Pues fallaría todo el juego porque no hay más. O sea, no hay puzzles, no hay exploración. Todo es placa a placa. Es el combate. Y sin embargo, no es un hack and slash. No es un hack and slash, es un Arkham Asylum. Ajá. El combate funciona así. Arkham Asylum, vale. Y el rollo es que no cambian nunca de arma. O sea, hombre, cambia la armadura porque te hacen, al principio eres el recluta patoso, después te hacen el centurión, tal. Y claro, cambia visualmente. Hay un momento que cuando vas al muro, más allá del muro, vas con una capa rota porque dices, ay, me pondré una capa que hace frío aquí, va a refrescar y me voy a constipar. Pues el tema funciona, o sea, tú llevas la espada y el escudo típico romano, y eso está muy bien, o sea, las coreografías están muy bien, porque salió en el cómo se hizo, que cogieron un experto en lucha romana, que eso tiene que ser un trabajazo, que han visto todas las películas de gladiadores de la historia. Sí. Experto, qué experto ni qué pollo, iba a decir, qué pollo muerto, o sea, no sé por qué, qué experto ni qué polla, o sea, pero son guay la lucha, ¿no? Es esto, o sea, usa la espada como te imaginas que se podía usar para pinchar y cortar. Ay, pinchar y cortar, hombre, ¿para qué se puede usar la espada? Sí. Me peino la raya en medio, me hago una clencha perfecta. Y está chulo, hay infinidad de ejecuciones, o sea, hay un montón, la verdad, según cómo lo cojas, según las hostias que las haya dado antes, hasta cuando juegas al multijugador, que el multijugador es un multijugador cooperativo que eres tú y otro gladiador contra el circo, pues hacer ejecuciones combinadas cuando los dos le dan, o sea, está chulo, ¿no? El sistema de combate es entretenido. Yo he de decir que ya, temiéndome que el juego fuese fácil, porque había leído por todo que era fácil, empecé en la dificultad más alta que dejar. Ya dijiste, ¡ah, difícil! Y en la dificultad más elevada, alta, porque después te desbloquea otro, hostia, dije, el juego está bien. Me mataron algunas veces. Eso quiere decir que el juego es fácil. Pero está bien. Porque el normal tiene que ser fácil. O sea, hombre, no es un paseo tampoco en difícil, ¿sabes? Pero no, a ver, no quiero decir que hayas dicho, ¡ah, me lo he pasado sin que me hayan matado! Sí. Te habrán matado, no, no sé, me han muchas matado, veces. Tío. Pero cuando ya la sensación es, está bien en difícil, es que normal, no te ha costado, en normal es que es fácil. Porque es eso, es un juego que se premia el, como lo diría, el flow, ¿no? Sí, es decir, hacer un combate fluido, bonito, bueno, como el Batman. Como el Batman, exactamente. Cuando lo hacías fluido te daba más puntos, sí, sí, te podías hacer más cosas. Y lo haces bonito, ¿no? Tal. Y son bonitos los combates, la verdad. Después hay otra cosa que se ha criticado un montón, que yo me daba miedo, que es que las ejecuciones siempre son un quick time. Pero es un quick time engañoso, porque realmente tú puedes darle cabezazos al mando y tú, en el momento que has decidido darle el botón, porque sale como una indicación encima de los pillos, cuando están heridos, ¿no? De los pillos. No se lo puedes hacer enseguida, pero cuando están tocados te sale como decir, lo puedes ejecutar. Y según donde esté, o sea, si está al lado de una pared o de un pincho o de un acantilado, te sale como un, te va cambiando el icono, como decir, puedes hacer una ejecución ambiental, ¿no? Sí. De decir, o ahogarlo ahí, hay dos palmos de agua, le pisas en la cabeza y tal. Y por eso vas desbloqueando. O sea, una de las cosas que puedes desbloquear con experiencia son ejecuciones. Hasta puedes ejecutar a varios. O sea, mola si estás luchando contra tres y los tocando, y cuando están todos tocados le das a ejecutar y haces como un festival de hostias que lo flipas. Pues el tema es que es ese. Tú, el botón que apretes, la ejecución la hace. O sea, desde el momento que le das a ejecutar, está muerto. Lo único es que si das los botones como toca, te dan más puntos. Pero también es engañoso porque, por ejemplo, en niveles altos de dificultad es muy importante darle los botones como toca. Vale, a ver, resumiendo, lo que entiendo es que, o sea, que cuando te da la opción de ejecutar, tú hay un botón que aprietas que es ejecutar y que luego hay una combinación. Empieza una combinación Quick Time Event. Que eso, es, si lo fallas, lo matas igualmente, pero te da más puntos. Y haces exactamente lo mismo, ya. Es que hagas, lo haga menos bonito. Lo haces igual. Ya. La animación sale igual. Ya, vale. Y funciona de tal manera que, por ejemplo, se va iluminando el malo, ¿no? Si es azul, es que le das con la espada. Si es amarillo, le tienes que dar con el escudo. y vale, tal. La cuestión es que luego hay una combinación que te da puntos más que... O sea, si lo hace la combinación correcta, te pone sí. cadena perfecta, no sé qué. Pero el tema es que en niveles altos tú puedes elegir cuatro recompensas por ejecuciones. O sea, puedes elegir que te recupere vida. Es la única manera de recuperar vida. No hay botiquines, no hay nada. O sea, hacer bien y las ejecuciones. Sí, y la vida no se recupera. O sea, si te la han quitado vas con media barra. Tal. Vale, vale, vale. Recuperar vida, hacer más daño, ganar experiencia o ganar foco. Pero ganar foco es como un movimiento especial que se ralentiza y pues... Es interesante porque es el quick time event para... O sea, es hacerlo bien para recuperar te vida. Te recompensa, o sea, te recompensa. No lo vi tan mal. Tan mal. ¿Sabes? Y además, o sea, y el momento final, que es como un quick time event que dice, vale, ya me he pasado el juego porque esto total, aunque sí. cabezazo me lo paso, pero es muy chulo por las animaciones, es como el tío que va por un pasillo, no lo pretendo, y bueno, ya lo veréis, no lo veréis, porque nadie tiene la Xbox, cabrones, si no jugaría con alguien al Titanfall. Pues el juego no me pareció tan malo, coño, vale. O sea, es un juego que dices, a lo mejor si hubiese sido para Xbox 360 o PS3 hubiese dicho, joder, me puedo gastar el dinero en otras cosas. Pero como de nueva generación, lo he jugado y no me he arrepentido. Es más, he seguido hasta que pillé juegos nuevos, le he estado dando al multijugador, que es bastante divertido, porque es como... Es el circo romano, lo que te he dicho, vas con los gladiadores... Y son como pequeños retos, ¿no? Cada mapa es un reto y cuando lo acabas te dan puntos que puedes comprar como unos sobres de cromos, que es equipación para el gladiador, ¿no? Y te salen cartas y digo, pues un casco nuevo, tal, así. Que está bien, que el juego, ¿sabes? O sea, el juego te ha gustado. El juego a mí me ha gustado. Te ha gustado, ¿no? Yo me he divertido, la verdad. O sea, es como, piensa, la mejor explicación es coges un Batman. Lo haces de romanos. Le quitas la exploración y el sigilo. Y es eso. Sí. O sea, solo el combate. Bueno. Y hay algunos momentos, sí, hay algunos momentos que se saben, por ejemplo, puedes llevar una ballesta y disparar. Y hay algunos momentos que vas, o sea, haces la formación está en cuadrado y tienes que ir avanzando por un desfiladero o lo que sea y te están atacando. Cuando te atacan, como el jefe, ¡guau! Wow, cubrirse y después atacar tú, ¿no? Y tal. Después tiene algunas implementaciones del Kinect que funcionan bien, porque el Kinect, por increíble que parezca, y tú eres. El testigo funciona mejor de lo que pueda parecer, o sea, le dices las cosas y te entiende, que yo la primera vez me quedé como se me cayeron los huevos al suelo y hasta me reconoce, me enciende la consola y dice, hola, Jaume, yo, ay, qué pasada, tal, yo, si lo sé no me masturbo toda la tarde, o sea, a ver, Bill, que yo, qué asco, borrarlo. Pues hay momentos que, claro, lo puedes hacer todo, el Kinect puedes jugar con la consola con el Kinect apagado. Y puedes jugar perfectamente. Es más, hay en juegos que es recomendable si hay mucha gente hablando ya. alrededor, porque a veces entiende órdenes del juego y te hace y te hace locuras. Pero en este hay como momentos que dice, puedes tener como un poco de elección, ¿no? Hay momentos de defensa de castillos o de zonas y puedes decir, ¿dónde quieres colocar a los arqueros? ¿Aquí para atacar a estos? O aquí hay un momento muy claro que es que tienes que defender de los bárbaros britanos una fortaleza romana, ¿no? Y es un poco abismo de él, ¿no? Estás en la empalizada y te atacan con catapultas y vienen torres. Puedes decidir, ¿qué quieres que hagan los arqueros? ¿Que ataquen las catapultas para que no te disparen? ¿O ataquen a las torres para que no lleguen y tú esquivas las catapultas? Las órdenes con la voz. Tienes, no, y eso eliges al principio. Pero después, claro, los arqueros... Te sale como una orden que tienes que decir a viva voz y digo, disparad andanada, ¿no? Que eso lo puedes hacer con un botón. ¿Qué pasa? Juegan como decir, usa el Kinect, cabrón, porque con el botón tienes que mantenerlo apretado hasta que se llena una barra. Pero si lo dices. Pero si lo dices, hostia, te hacen caso y hacen. Ah, esto es como el. Coño. El de las escuadras, ¿no era el Binary Domain? Sí, que podías hablar y decir cosas. Mola más decirlo, ¿eh? Sí, mola. ¡Cúrame! Y claro, está así, disparad andanada. Y la mujer. me descaso, coño. No da la nulidad. Hace un vídeo y le da la nulidad, tío. Pues no sé, ni tan mal. Gráficamente es una cosa muy, muy bruta y bonita. Y me ha gustado, coño. No es algo que diga, me arrepiento, me saco los ojos de haber jugado. ¿Mejor o peor que Titanfall? Peor. ¿Y Titanfall? Mierda, ¿no? Titanfall. Háblame de Titanfall. De Respawn Entertainment, EA Sports. No. EA Robot. In the world. It's in the mech. Titanfall, ¿qué pasa? Titanfall es una puta maravilla. O sea, no, en serio. ¿Pero salen vaqueros? Pero salen robots que parecen vaqueros, tío. No, pero yo lo pensé y dije, hostia, estos son los tíos que hicieron el primer Call of Duty. O sea, el primer Call of Duty y el famoso Call of Duty Modern Warfare 4, ¿no? Dijo, vale, hicieron un juego muy bueno, pero el multijugador siempre es algo que me ha tirado para atrás, ¿no? Porque meterte en un Call of Duty es como, hostia, te meten y te empiezan a pegar tiros de por todos lados. Y este han conseguido un equilibrio de hacer un multijugador que tú te metes sin tener ni puta idea y te lo pasas bien, porque dices, hostia, hago cosas. O sea, y es como accesible, ¿no? No está desequilibrado. De momento, ¿crees que podrán mantenerlo así? Se puede mantener, o sea, yo estoy jugando contra jugadores de quinta generación. Eso significa que han llegado a nivel 50 cuatro veces. Joder. Tienen todo desbloqueado. O sea, es ya llega un momento que es tu habilidad. Cuanto más juegues, será más hábil, obviamente será lo mejor. Obviamente, claro. O sea, pero no se desequilibra por cosas intrínsecas del juego. No hay lo que tú decías del Killzone, joder, todos han desbloqueado los bazookas, sí, y son bazookas. Esto lo hablamos en el vídeo, por si no lo habéis visto, tenemos el Madafaka Vision 20 en YouTube, en el que jugamos a Titanfall. Sí, bueno, no hace falta explicar de qué va el juego. Son guerras en la frontera, que es una zona del espacio con una presentación. La intro es muy chula, es como de fotos de documental, que va la carrera espacial hasta la guerra, ¿no? Y te van metiendo trozos de noticiario. Y llevas a unos soldados que son pilotos, que son como los soldados de élite, porque pueden pilotar a los titanes, ¿no? Que son unos robots, como unos tanques bípedos, armados hasta los dientes, que te disparan, te despliegan desde las naves orbitales donde los están construyendo al tiempo. Y dice, por eso es el Titanfall, que caen. Y digo, ¿que podrías bajar ya con el robot? Sí. Molaría, tío. Porque cuando bajas, son el primero que te construyen. Es cada 2 minutos y medio. Tienes uno y dices, ¿qué pasa? Por 2 minutos y medio, tío, ¿qué pasa? Que van a matar a 4 civiles. Pero mola eso, es el frenetismo. Te despliegas, te tiras, son cosas que es un juego. Exacto, es un juego. Pues el tema es ese: es un multijugador muy accesible, tío. Porque enseguida juegas y a las pocas partidas dices, hostia, estoy haciendo cosas. Y hasta yo quedo primero, tío, en algunas partidas. Digo, ay, qué malos que son todos menos yo. Y no tienes no tienes la ansiedad esta de llegar, ser el noob y que te follen por todas partes. No te follan, porque aunque seas el noob, o sea, han quitado una cosa que odiaba muy mucho de los Call of Duty, que eran las rachas de bajas. O sea, en los Call of Duty tú matabas a tantos sin que te matasen y tenías una ventaja, tirar un misil de un helicóptero, sí. O si matabas a 25 sin morir, podías tirar una bomba atómica y ganar la partida. Sí, joder. ¿Vale? Eso beneficiaba a los que eran buenos, a los que eran habilidosos. Y a nosotros te frustraba un poco porque empezabas en una racha y claro, todos tenían rachas de bajas, todos tenían ventajas y tú llegas a un momento que dices, hostia, entro para morir. Me están follando a tope. Aquí, ¿qué pasa? Yo al principio temía eso. Por ejemplo, podrían haber hecho un fallo muy grande que los titanes fuesen por rachas de bajas. Que tú, cuando matases, yo qué sé, 5 personajes sin morir, pudieses invocar un titán. Lo único que haces es acelerar un poco la reconstrucción. Aunque seas un noob, matarás a alguien, porque hay IA dentro del juego, hay bots. Matarás a alguien, saltarás por las paredes y más tarde o más temprano pilotarás un Titanfall. Un titán. Y te sentirás un dios matando puta infantería. Sí, sí, y además lo comprobé en mis carnes. Que jugué 5 minutos y maté 4 bots. Es verdad, maté bots, no maté a nadie. Mataste bots, pero dices, hostia, pero estás ayudando. Sí, porque los bots dan puntos. Sí, tío. No, sientes como dices, hostia, pues he hecho porque algo. Tú matas, soy malo, pero. Matas 4 bots. Pero hay gente que yo le veo las estrategias que van con la pistola inteligente. Que para matar bots es la hostia. Empecé una partida, yo con la pistola esta. Pegué un salto así de parkour y me encontré una nave de desembarco de bots. Y había, yo qué sé, 10 bots. Los fijé a todos con la pistola y maté 10 de un tiro. Joder. 10 bots te dan 10 puntos. Ya me puse en delantera, ¿sabes? Y digo, qué bueno, tal. Después no matará, pero si te dedicas también a matar bots o a matar titanes o lo que sea, está guay. Después otra cosa que han equilibrado muy bien es el rollo titán-piloto, ¿no? O sea, los bots es para que los pilotos destaquen. Tú ves un bot y dices, es un grunt, ¿no? Hay dos tipos, hay los infantería y después unos que son como más pros, que son más duros, que son robots, ¿no? Uh-huh. Humanoides. Después hay los pilotos que, claro, llevan el jetpack este para saltar. Tú los ves y dices, ah, son dioses, tal, porque saltan y tal. Pero claro, tú te miras y digo, joder, yo me voy a meter en el robotazo este. Y que va a ser una merienda en el negro, o sea, porque voy a empezar a ir con la metralleta. Pero no, o sea, está muy equilibrado lo que es. Lo que ganas en potencia de fuego lo pierdes en agilidad. O sea, claro. Si tienes. Y a veces vas. Estás en campo abierto, ves lo que te viene, vas sobrado con un titán. Pero estás pasando entre edificios y dices. Claro. Me van a saltar claro encima, que sí, claro porque que te sí. pueden saltar encima, híjole. Te pueden disparar desde encima, y si no tienes habilidades muy específicas que te sirven no solo para eso, pero prácticamente para eso, porque los titanes los puedes enfocar a, casi casi, por lo que me he fijado, hay armas y habilidades que son anti-titán y armas y habilidades que son anti-infantería y anti-pilotos. O sea, tiras una bomba, por ejemplo, hay la hay un misil que tiras que es de como de racimo, ¿no? Una bomba, no sé cómo lo llaman, de esto de que explota y hace explosiones pequeñas. Esto es rollo de racimo. Sí, pero lo llaman otra cosa. Es como de fragmentación, no, de fragmentación no. Lo llaman y tiras el misil este, claro. Eso está pensado para que ves el piloto que se está metiendo, lo típico que hace un piloto cuando ve un titán que le está disparando a meterse en un edificio y se ha escapado. No, claro. Y es para tirar el misil ese por la puerta y hace una explosión brutal dentro del edificio. O otra cosa que puedes hacer, que te va dando los tips, es, tienes ese misil y se te sube un piloto a la espalda, pues te giras a la pared que tienes pegada y disparas el misil a la pared. El misil explota y te envuelves en una bola de fuego amigo. Qué bien. Que destroza al piloto que tienes. O tirar un humo eléctrico. Puedes tirar un humo como de distracción. Pero es eléctrico. Si tienes a alguien encima, el humo empieza a electrocutarlo. Y después tienes otras habilidades, como unos misiles, que son los últimos que te dan para el titán, que es la habilidad de explosivo, que son unos misiles que fijan blanco. Y le puedes tirar, yo que sé, si son 6 o 7 misiles, pero claro, el blanco solo se fija en titanes enemigos. Ese misil no te es útil contra infantería. ¿Y las mejoras que te dan con los niveles? O sea, bueno, estaba pensando, las mejoras no te empiezan en cada partida. Tú ya tienes tus mejoras y cuando empiezas una partida nueva ya empiezas con todas claro, las mejoras. Claro, o sea, hay mejoras para construirte el personaje. Te no, construir. Quiero decir, lo que pasa, pero cuando tú entras en una partida, entras con jugadores que más o menos sean del nivel. O, sí, o hay con... matchmaking. Ahora, bueno, está un poco desequilibrado, pero... O sea, no hay mejoras de personaje, hay dos tipos de mejoras, ahora lo diremos. Porque no hay mejoras de personajes ni armas que se equilibren brutalmente. O sea, por ejemplo, todos empiezan con la mejora de volverse invisible unos segundos. Todos los titanes empiezan con la mejora de parar proyectiles con un campo de fuerza. Después van mejorando, pero eso es lo básico que te sirve para sobrevivir. Claro, otros tendrán armas más nuevas, pero... Es que la primera arma que te dan es cojonuda, es de las mejores vale, del o juego. Sea, vale, o sea, y sí que empiezan con mejoras, pero no son tan... No son tan desequilibrantes. Sí. Y después hay otra cosa, porque claro, hay snipers en el juego. Y no se puede campear en este juego. Han hecho muy bien lo de evitar el campeo. O sea, hay francotiradores, pero los bots van a por hay ellos. Francotiradores, pero casi no encuentras que digas... Porque claro, te puedes quedar parado en un sitio, pero a lo mejor, hostia, vendrán bots. Y no te matarán, pero tú los matarás a ellos y harás ruido. Claro, y saldrás en el mapa. En el radar. O sea, está muy bien hecho. Es un juego que premia el frenetismo, ¿no? De decir, hostia, soy un piloto, hago parkour, de ir volando, caer en uno, dispararle la cara y seguir corriendo. La puta guerra. Es que en el momento que te paras, como jugabas tú, que yo te decía, es que si estás en el suelo y parabas, estás muerto. Y es verdad, en el momento que te paras para decir, voy a tomármelo con calma, te han pegado un tiro en la puta cara. Este es el rollo. Y después hay otra cosa que es como que ha sustituido los... Las rachas de baja que decía, que son cartas, ¿no? No sé cómo lo llaman, pero era... lo llamaban quemar cartas en inglés, que son unas cartas que vas desbloqueando por hacer cosas o te dan cada partida, pero cada partida ganas un montón y tienes como una baraja de cartas que son mejoras que te duran una vida. Uh-huh. O sea, una reaparición, y te puedes equipar tres, y cada partida puedes usar estas tres cartas. Cuando mueres, antes de resucitar, dices, va, puedo usar esta. Estas cartas pueden ir desde tener un arma mejor, o sea, un arma potenciada, pero claro, en el momento que te maten, igual te matan y ni la has usado y la has perdido. Y son ventajas, que eso es otra cosa, o sea, no necesitas haber hecho una racha de baja ni nada. Todos tienen sus ventajas, y todos eligen sus ventajas, y en una partida puedes decir, hostia, llevo esta ventaja. O por ejemplo, empezar dentro de un titán, nunca la primera ronda, partir de la primera muerte, o granadas infinitas, o algo así. Tampoco son cosas que digas, hostia, es que esto desequilibra brutal. Está rotísimo. O sea, porque, vale, te dan un arma mejor o granadas infinitas. Y digo, vale, pero que no te pillen por la espalda. O acierta cuando disparas, ¿sabes? Cosas así. O sea, encuentro que han hecho un juego que ya que lo han hecho pensando en el online, porque tiene una campaña, pero es anecdótica, o sea, la campaña... Sí, es online parte, también, o sea... Son 9 partidas online, corrientes y molientes, que tienen algún script y alguna chorradita y vas oyendo por radio la historia. Pero es una chorrada, porque ganes o pierdas las partidas, avanza la campaña. Sí. ¿Sabes? Sí, porque, bueno... Es solo para hacerla y desbloquear... Por ejemplo, hay los dos titanes que no son el base, que para usarlos en modo personalizado, o sea, hacer un titán de personalizado, los tienes que desbloquear jugando la campaña. Pero la campaña son 9 partidas multijugador que te lo haces en una hora y poco, o sea, duran poco, las es como la anécdota, ¿no? Pues es eso, es como han dicho, hostia, solo tenemos esto. Primero, porque se han quejado de armas y tal, que vienen pocos. De algunas cosas, por ejemplo, vienen pocas armas. Los titanes tienen como pocas armas. Ves mucha cancha para bajar, pero claro, después cada arma tiene su mejora, ¿no? Si tú vas cumpliendo una serie de retos, que después es otra cosa que hay en el juego, que son retos, ¿no? Por ejemplo, X disparas a la cabeza con esta arma, o mata a un titán arrojándole otro encima, que es una cosa que pasa en el juego. Mola. Porque puedes llamar un titán y que caiga encima de otro y la aplasta. Muere inmediatamente. Desde el cielo. Efectivamente, no saltan, pero así puedes hacer una muerte desde el cielo. Y cosas así, pues van mejorando. O sea, las armas, vale, todos tienen la arma, pero después ves uno y dices, hostia, porque siempre ves la kill cam, ¿no? Cómo te matan. Y dices, hostia, ¿y usted qué puta mira lleva? Y dice, pues si matas tantos soldados, te desbloquean esta mira, tal. Que es una cosa que te incentiva también a jugar. Y dices, hostia, me quiero sacar todas las mejoras de armas. O quiero hacer estos retos, o tal. Pues aparte de esto, lo que decía, el juego, al ser eminentemente... Multijugador de modos, decían pocos modos, pero tiene desgaste, que es como el básico, que es, te da puntos, matar pilotos te da muchos puntos, matar titanes te da muchos puntos, matar infantería te da puntos, y es quien hace más puntos, y todo cuenta, ¿no? Después hay cazapilotos, que solo te dan puntos matar a otros pilotos, hay último titán en pie, que es todos empiezan dentro de un titán, y el último titán en pie gana. Después, defensa de fortines. Que es, hay 3 puntos en el mapa que hay que capturar. Lo típico. Y el tiempo que esté capturado, ganas puntos. Y después ahí me parece capturar la bandera, ¿no? Que está bien. Típico, ¿no? Sí. Lo típico. Y después hay uno que puedes elegir, que es pack variado, que cada partida, porque tú te metes en una sala y mientras no te salgas de la sala, vas a empezar la partida por la misma gente, o si se salen y entran otros nuevos. Sí, no va por un número determinado de rondas. No, tú entras y empiezas a jugar. Tú entras y empiezas a jugar hasta que te cansas o te sales. Sales y es que es otra modalidad, ¿no? Sí, sí. Porque no te pueden tirar. O sea, hay otra de las cosas buenas del juego es que apenas tiene lag y apenas tiene caídas de servidor, porque son servidores dedicados. Sí, o sea, el poder de la nube famosa. No es ningún jugador que esté haciendo. No, claro, no hay nadie que sirva la partida. Si uno se cae, pues adiós. O sea, antes si el anfitrión se iba, te quedaba y fuera de la partida. Tal. Aquí la partida sigue hasta... Y tiene un ping bastante aceptable, porque yo tengo cosas de ping de 60 milisegundos, que está muy bien, y los días que tengo más, tengo 80. Que a algunos, al menos aquí en España, así como tenemos las conexiones, se darían con los cantos en los días para tener eso. Pues el tema es esto, de modos de juego está bien servido, y de mapas, hay 15 mapas diferentes, que está muy bien para un multijugador. Y ahora han dicho por Twitter el Vince Zampella de Respawn Entertainment, porque estaban diciendo, ah, no sé qué tal, y dicen que van a poner modos de juego nuevos, pero no mediante DLC, sino mediante actualización, y serán gratis para todo el mundo. Hostia, eso. Los modos de juego serán gratis. Después van a meter. Ya sí. Lo dijeron desde el principio, habrá DLCs. Es lo típico. Lógico. Mapas, armas, lo que sea, titanes. Que lo cuidado, que sea. A mí me ha gustado tanto el juego que he pagado el Season Pass. El Season Pass son 25 euros, sí, me parece, y son los 3 primeros DLCs. Y te aseguran que en estos DLCs habrá mapas nuevos. O sea, solo que vengan 2 mapas nuevos por cada DLC, son, te asegura, 6 mapas más nuevas armas, nuevo lo que sea. A mí me parece una apuesta bastante interesante. Sí, o sea, porque un juego es multijugador, pero sí. Y está muy bien. No, a ver, si tú estás interesado en solo la campaña, pues claro, no es lo suyo. Pero desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí es un shooter, es un multijugador que no tiene modo de campaña. Yo no lo compraría por decir... O sea, yo no lo compraría, pero no por el hecho de decir, ah, es un multijugador, no quiero jugar multijugador, porque según explicas, mientras esté equilibrado y esté bien y se pueda jugar, me va fenomenal. De hecho, con las horas que viciamos al Killzone 2, que he metido en los mejores juegos de la generación, sí, más o menos va el rollo. Seguro que me meto en lo que jugué, me gustó. O sea, que se me meto en este multijugador rato, es mejor. Ahí así está. Te lo digo, es mejor. O sea, es eminentemente... El problema para mí es que no tiene final. Al ser multijugador no tiene final. Y entonces estaría diciendo, tengo que jugar otro juego. Sí que lo tiene. Ah, ¿pero cuándo? No. Desbloquear todo. Mirado así, dale. Ya han hecho una cosa muy inteligente. Es un final también hipotético. Ahora en la nueva Xbox, no sé si para todos los juegos, pero por lo menos por esto, tiene retos mensuales incluso. ¿Eh? Y van renovando y ¿sabes? Todo. Que de esto. Pero. Y es un juego que además, pues es el típico de. Pues me voy a echar una partida. Tal, ahora, por ejemplo, ahora grabamos el podcast. Digo, pues antes de que llegue Christopher, me he hecho una partida. O ahora tengo tiempo, me he hecho una partida. Después te has echado 20 y estás ahí con los ojos y ya estás en sangre. Y la mujer, son la una, vamos a dormir. Tú. Es muy adictivo, o sea, está muy bien. Y yo creo que es por eso. Primero, los que lo han hecho saben mucho. Y lo han hecho un juego que es muy accesible. Para ser un multijugador de estos no es como un Battlefield, un Call of Duty, un Battlefield, son muy chulos, lo que quieras, pero te metes y si no sabes, comes pollas, pero que lo flipas. Y este no, este te metes y ya a los 2 segundos estás saltando por la pared. Madre mía, qué pro que soy. Muy chulo. Y es eso, o sea, las cosas más espectaculares, o sea, tiene momentos épicos el juego, imagínate, y es un multijugador, pero tiene momentos que los vives y dices, hostia, cómo lo peto, tío, como... Porque haces cosas molonas. Haces cosas molonas y que las haces jugando, y no las haces porque sale una cinemática y tal. Por ejemplo, me pasó que te lo conté, que fue súper bueno, que además lo tengo grabado, que lo grabé con el vídeo del Xbox, que es los titanes... Tú les das, ¿no? Y te cuenta que los matas cuando los dejas en estado crítico. En estado crítico significa que les has vaciado toda la vida. Sí. Y empiezan a destruirse. Sí. Llegará un momento, tiran fuego y hay un momento que explotan y tú te puedes eyectar, ¿no? Si estás dentro. Si estás dentro. Porque también pueden ir automáticos y así tienes dos personajes tocando los cojones. Pues el tema... Ah, no lo he dicho, las partidas son 6 contra 6 humanos. Uh-huh. Pero claro, después entre titanes automáticos, pilotos, bots, parece que estás en la puta guerra. Realmente a mí no me hacen falta más. La verdad, mucha gente dice, hostia, Battlefield 48 tal. A mí no me hacen falta más. Me parece bien el tamaño de los escenarios. Los escenarios están muy bien diseñados, son muy divertidos. Algunos tienen cosas como torretas que puedes capturar para que ataquen a los enemigos y cosas así. Está muy bien. Pues el tema es ese, ¿no? Tú te puedes eyectar o puedes morir dentro, o cuando estás en estado crítico, si haces un ataque cuerpo a cuerpo a otro titán, sacas el piloto. Eso el titán normal. El titán gordo lo que hace es no sacar el piloto, le arrancas el brazo al otro titán y lo aplastas con su propio brazo. Y el ligero aún no he hecho ningún, porque el ligero no es muy para acercarte a alguien a darle hostia cuerpo a cuerpo, aún no lo he hecho. A lo que me dijiste de la carlinga que se veía diferente es que depende del titán se ve diferente. Se ve diferente. Sí, es el ligero, no tiene bordes. Se ve solo como un agua que es cuando cambia la pantalla. Pues estaba, ¿no? Rollo en mitad, combate, porque claro, los combates contra los titanes son como más de paciencia. Tú tienes habilidad como para esquivar balas y tal, y tienes que esperar. Pero si yo ahora la gasto, el otro aún la tendrá y me va a joder, no sé qué. Entonces, no es como con los pilotos que va, disparos en la cara, ¿sabes? En la puta casa. Y estaba así luchando y yo digo, me mata. Y además coge y está esto y digo, porque claro, cuando hay el momento de eyectarte, si le das al botón de acción, taca, taca, taca, taca, taca, taca, empieza el tío, además es tensión, porque ves el tío que se aprieta y tú empiezas a darle así, y salta cabrón que me mata, y sales, pero si aprietas todo el rato, te bajas de la cabina. Pues lo que hice, me venía a dar una hostia y no me eyecto, le di todo el rato, mi piloto saltó de la cabina, se agarró al otro titán y le disparé en la chepa hasta que reventó. Salté y yo, con una explosión a mis espaldas y yo, victoria. Y después otra cosa que es muy chula, porque cuando entras en el juego se oye como el sonido y estás como en la nave de desembarco, ¿no? Y saltas, no apareces ahí, saltas al suelo y dices, hostia, mola. Pues cuando ganas o pierdes, si ganas, el enemigo tiene que evacuar y si pierdes tú tienes que evacuar. Y el rollo es que te dan puntos, ¿no? Si consigues evacuar, te dan puntos por haber evacuado. Y si eres el único que evacuas, porque ganar no gano mucho, pero ser el único que evacuo, sí que lo consigo a veces y dice, último hombre en pie, o sea, te has salvado. Porque además también es tensión, o sea, tienes que... Ahí la, te dice, esta es la... A ver, cuando hablamos de evacuar, hablamos de irte, no evacuar. Tú. No, evacuar, me he cagado, o sea, no. Porque llega un momento que te dice, victoria, y la partida aún no acaba. Después dice, id al punto de evacuación, sí. No sé qué. En ese momento, si te matan, ya no reapareces, claro, mueres. Porque la partida ha acabado. Porque puedes ganar puntos extras de experiencia y tal si matas a todo el equipo contrario, si has ganado. Uh-huh. Y si evacua, gana puntos extras. Pues el tema es cuando te toca a ti escapar, te sale una señal y dice, aquí viene, que la señal la ve también el enemigo. Ahí va la nave de evacuación. Y te dice, tantos segundos para llegar. Cuando llega, está X segundos, que no son muchos, te tienes que subir y después... esperar a que salta el hiperespacio y huir. Claro. Que cuando huyes ves en la superficie del planeta y dices, ¡ay! Eso mola, porque no es perder y ya está, es perder y tener la tensión de ¡voy, el tema es cuando te subes a la nave, tú puedes seguir disparando. Ya no te puedes matar dentro de la nave porque la nave tiene escudos. Pero tú puedes seguir disparando a la gente que te está disparando. Pero ellos pueden disparar a la nave. Y puedes estar ahí, voy a evacuar que viene y entonces explota la nave. ¿Tal? ¿Vale? Y es como un momento que digo, qué tenso, tío, lo he pasado más mal en este momento de escapar. Porque claro, se ponen super camperos y vamos a esperar a los que vayan a subir a la nave y les dispararemos por la espalda. Pues el tema es que hice también una cosa muy... que digo, hostia, veo que está rodeado el sitio donde tengo que evacuar, rodeado de gente disparando y todos mis compañeros muriendo. Y digo, pero tengo un titán para lanzar. Pero ahora, claro, has perdido, ¿para qué lanzas? Y digo, lo lanzo, me subo al titán, me voy en medio donde tenía... que aún no había llegado la nave, y empiezo a disparar. Y claro, me empiezan a caer hostias, que flipo. Y cuando está el titán ahí echando chispas, veo que llegó la nave y digo, ¡ahora! ¡Eyección! ¡Me eyecto! Mi titán tiene una habilidad que es explosión nuclear, o sea... explota de manera nuclear arrasando la infantería que hay alrededor y cuando caigo, caigo en la nave de evacuación y hago fuck you, haciéndole middle fingers a todo y escapé. Digo, hostia, pero he perdido, he hecho de los últimos, pero son estas situaciones que dices, esto es puto épico, o sea, no, hasta contándolo te emociona. Y digo, no me emociona tanto en otro juego que te supone que dices, ay, épica, tal, oh, Halo, sale vídeo. Y el Halo no es un buen ejemplo, matar pero... matar dragones. Sí, sí, que te lo meten así como decir, esto es épico porque... porque es épico, tal. Y esto dices, es una cosa que lo he hecho jugando, o sea, joder. Se me ha ocurrido a mí, digo, hostia, voy a probar de evacuarme así porque es la única manera que tengo de evacuarme. Y lo haces y dices, y sales así solo, y solo falta... que te giras y ves el momento que dices, se evacua de la superficie del planeta, girarte al piloto y hacer y el piloto, yeah, tío, lo has conseguido. Tiene, o sea, tiene épica porque el juego es épico, o sea, es así como lo juegas. Y tiene momentos de estos, como leía en Kotaku, sí, que decía, mi momento favorito, que eso era buenísimo. Y le decían, no, mi momento favorito es este. No, espera, sí, ¿qué sí, es sí, este? Porque es así, que tienes un que montón de momentos favoritos. Como una cosa que pasa mucho, que cuando se te suben, encima se te puede subir también un compañero y disparando desde la espalda del robot, pero se te sube un enemigo, hostia, puedes saltar del robot y dispararle al enemigo, ¿no? Y volverte a subir y tal. No sé, muy chulo, muy chulo. Después tienes armas antititán para atacar a los titanes. Que a veces hay un follón que el titán está ocupando, ocupado, peleándose con un titán amigo y tú por de pan. Hasta que se va para atrás y te pisa y te descuajeringa, ¿sabes? Pero no sé, o sea, es un juego que digo, hostia. Ahora se la han vendido a más de uno. Seguro. Pero es que. Es un juego que hace que me haya valido la pena comprar la consola. No, no, además, fíjate, fíjate, lo estaba mirando las estadísticas, las ventas de Xbox One han subido bastante con la salida de Titanfall. Toda, o sea, sí. llevaba la delantera la PS4 con bastantes unidades, sí, sí. Porque no ha vendido el doble, pero vamos. Pero es que el Titanfall pero es así, ahora esta consolas. Esta semana, gracias a Titanfall, se han vendido bastantes Xbox One. No, y es un juego. Además, el motor que usa es el Source. Tuneado, el del Half-Life 2. Y hostia, pero es que en este juego importa que vaya rápido. Y tú lo has visto, los gráficos. Esos gráficos no están a 1080, pero es que te da igual. No, pero mola, sí. Mola, y bueno, y ya la edición coleccionista la visteis en el vídeo. Y si no, vedlo el vídeo. Uh-huh. Pero la edición coleccionista buena, no la Cristrol Edition. Que no, esa no la vi. Pues muy bueno, el diseño artístico muy bueno, también todo. O sea, es un juego de presupuesto alto, se nota, tío. Pues nada, ¿hasta aquí Titanfall? Hasta aquí Titanfall. Y ahora pasamos, ahora hacemos un downgrade, ¿no? Bajamos un escalafón de generación y volvemos. Bueno. Volvemos a la generación número 7. Tell me. Is this God's reward for the devoted and the fool? Castlevania Lords of Shadow 2. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the prince of darkness. I am and will be forever a thorn in his side. That is my para PS3, 360 PC, de obviamente Mercury Steam. Sí. No es así, tío. Venga. Estoy expectando. Ahora lo voy a decir y va a ser. El juego es bueno. Así, llanamente. El juego es bueno. Es de hombre de moral laxa decir que este juego es malo. Por 4 puntos. Que puedes decir, va, sí, tal. Pero ya no son puntos tan... que para mí empañen tanto el juego... Global, ¿no? El global, como para hacerlo mal. Te lo has pasado, ¿verdad? O sea, has llegado a ver el final y la historia entera. Vale, vale, vale. El final no es un final de trilogía. Vale. No es un final para una trilogía, eso sí. Pero es que tampoco lo veo como trilogía yo. Lo venden como trilogía, pero ni ellos mismos se lo creen. Ya. O sea, Mercury Steam lo vende como decir... ¿Por qué dices que no es un final de trilogía? Porque no porque es tan... es un final muy abierto. Ah, vale. Es un final como... habiendo el final de... de Lord of Shadows 1 y habiendo el final del Mirror of Fate incluso, uh-huh. Es un final como... Pero también... en su defensa diré que el final, o sea, lo que hace cuando lo último antes de salir las letras, porque aquí no hay escena después de las letras, ya aviso, las letras son bastante feas. No me ha gustado, es de Chichinabo, tal. Se pueden pasar rápido, eso sí. Pero el final empieza antes del combate final, ¿sabes? Que es cuando se destapa todo, como el giro dramático del juego. Que está bien, es algo que te esperas. Sobre todo si te hacen spoilers en la edición coleccionista. Es algo que te esperas, pero está bien, coño. El argumento está bien, es una historia, aunque no nos la quiera vender. Estaría entre de venganza y de redención, ¿no? ¿Venganza o revenganza? No. Revergüenza tampoco. O sea, no voy a contar mucho. No, cualquier cosa sería spoiler, incluso decir tal. Pero bueno, prota es Drácula, ¿no? Sí. El dragón, Dracul, que hasta tienes una habilidad de convertirte en dragón. O sea, la auténtica forma de Drácula, tal. ¡Pero Drácula no se convierte en dragón! ¡No! En cambio, por eso no se han quejado. Se han quejado de que se convierta en rata. Y en rata... Dios. O sea, se han quejado de que se convierta en ratas. Ya, y en ratas se convierte. Me da igual. Es que no, que pero... Entrar, o sea, en la discusión... Ahora tenemos, primero, gráficamente es de lo puntero de la generación. Y tan claro. Artísticamente, brutal. Han criticado la música. A mí la música me parece cojonuda. ¿Artísticamente sigue el nivel de Lords of Shadow 1? Sí. No, y lo mejora en algunos momentos. ¿Sí? O sea, ¿te parece que hay momentos que... ¿Mantiene el nivel? Sí. Vale. Eso me interesa. Y además con cámara libre. La cámara libre, no sé si al final te gustó la cámara libre. No le di tanta importancia. No es una cosa que recuerde horrorosa del primero. Y no es una cosa que me haya molestado en esto o me haya dejado de molestar. No, lo digo precisamente al revés, porque en el primero iba muy bien, que no fuera claro, libre. Claro, porque te metía y los encuadres que tocaba, pero hay dos momentos en el juego. Los momentos que estás en el presente, ¿no?, del juego, que es el tiempo contemporáneo, ¿vale? Es como una ciudad, pero la han hecho, o sea, se supone que la ciudad está construida lo que era el castillo de Drácula, o sea... brutal y se interconectan, ¿no? Que digamos, si hay cosas como muy góticas, es una ciudad muy muy Gotham City, muy Dark City, sí. O sea, muy El Cuervo, o sea, sí, una sí, cosa sí, sí. Así gótica, ¿no? Tal molona. Hay enemigos modernos, rollo mechs y tal, pero que no desentona, ¿no? O sea, no es una cosa que digas, ay, me sangran los ojos, tal, porque también hay mucho demonios, hay mucho mutante, hay mucha polla. Y está bien. Ahora sí, los momentos que brillan con luz propia es momentos como de... No queda muy claro si son flashbacks, pero sí, de flashback, de viajes al castillo de Drácula. Porque aquí sí que se recrean. Como en el primero, hasta más de mitad del juego, no llegabas al castillo, que da nombre al juego, básicamente, en este se recrea con el castillo, los salones, tal, incluso guiños a los juegos anteriores, porque... Ahora ya no te puedes colgar con el látigo, porque realmente no llevas látigo. Lo que llevas es el látigo de sangre, que es como eres un poco emo, te has cortado las venas, y la sangre que sale hace... ¡Ah! Digo, toma, hepatitis B, y los tíos... ¡Ah! Eso Drácula tampoco lo hacía. No. Pero este sí. Pues el tema es que, por ejemplo, han metido lo de las lámparas que se balanceaban en los antiguos. Pues puedes balancearte para saltar, medio cosas de estas. Eso lo hacía Mácula. Pues esos momentos sí que son espectaculares del castillo, de las diferentes zonas del castillo, ¿no? Otra cosa súper espectacular son los enemigos finales, ¿no? Los enemigos y el sistema de lucha está muy bien, ¿no? Ahora voy por lo bueno, ¿no? Después, sí, no, ya te estoy escuchando. Después, de momento lo vendes. Las luchas, llega un momento que dices, joder, ¿dónde están los enemigos flojeras que puedo matar fácil? Porque desde los de la demo, después empiezan a salir uno y digo, coño, es que hasta que le pillas el ritmo, ¿no? Porque funciona igual que el primero, que llenas una barra, cuando la llenas es cuando consigues esferas de magia, ¿no? Que vas con flow, así, y esquivando y tal. Sí, es un poco como el primero, elegir curar, elegir sí, daño. Sí, tienes una... Pero la diferencia es que en el otro solo cambiaba movimiento, pero era el látigo y brillaba diferente. Aquí, para curar, tienes la espada del vacío, y que ya lo vimos en el de Nintendo 3DS. En el Mirror of Fate. Tú no lo llevabas, pero el malo te curraba con esas armas. Y las garras del caos, ¿no? Que es para hacer más daño y destruir armaduras. Además mola, porque cuando le das a las armaduras ves que se ponen como al rojo vivo. Sí, hasta sí. Que... Bueno, lo probé en la demo. Sí. Y la espada del vacío es muy chula. O sea, es muy chula. Y los movimientos de la espada del vacío es lo que más he usado casi. Es muy chula. Y además cambia más la jugabilidad, porque claro, ya no llevas el látigo. No. Son armas cuerpo a cuerpo. Una es más lenta, más contundente, y la otra con la espada tal. Es un poco God of War. Sí, es un poco God of War. Sí. 3. Efectivamente, que también llevaba la espada esta de Zeus. Y llevaba los puños de Hércules y tal. Pues esto, claro, lo cambia. Que, por cierto, que he oído en sitio, la espada de hielo y los puños de fuego. Y yo, no, coño, que es el puto Capitán Planeta. Y el látigo del corazón. No, coño. espada del caos, espada del vacío y puño de caos. Que después una cosa coge la otra quema. ¿Qué tal? Pues eso, los enemigos finales, muy chulos. El combate está muy bien. Y realmente es un juego que digo, hostia, me lo ha pasado bien. Ahora vamos a lo interesante, a la chicha. Aparte de que el tío que ha hecho el juego, que ya lo dijimos, no volvemos a decir, Enrique Álvarez, ya le ves el primero cuando acaba el juego y pone escrito y dirigido por Enrique Álvarez. En grande. Y dices, pues igual no deberías haberlo hecho todo. O sea, no sé. Jale. Porque es como, hay momentos que lo ves y dices, hostia, vas de trascendental rimbombante, ¿no? Como decir, ves algo así, el primero estaba muy bien, ¿sabes? También lo has hecho tú, este. Es como, uy, Drácula, un poco torturado así por el pasado, que se quiere vengar y redencionar. Redencionar. Y no queda muy claro muchas veces, porque hay momentos que dices, oh, Drácula, qué cabrón eres, porque al principio sales así viejo y te tienes que comer a una familia para recuperarte, y después, hostia, y después dices, súper buenazo, tío. Después hay cosas que me dan súper rabia. Por ejemplo, un personaje que es uno de los momentos más chulos del juego, que bueno, es un Belmont, ¿no? Es spoiler, pero, pero sale un tío que viene, el muñequito, que si tiene más cara de Belmont, tiene, bueno, un personaje. Este, y lleva la cruz de... Vale. Pues está súper desaprovechado, macho. Hay cosas... Eso me dio rabia, porque digo, o sea, meten este personaje para esto. O sea, súper desaprovechado. Eso no lo metáis, o lo metes antes, o yo qué sé. Después, otra cosa que no me gustó, o sea, el mundo abierto. Hubiese preferido que hubiese sido como el primero. Y no porque sea malo, sino porque ves un mundo abierto y después realmente cuando empiezas a tener las habilidades sin hacer backtracking, que no hice, consigues acabar con una buena vida y unas buenas barras de magia, sí. ¿Sabes? Pero lo ves, o sea, volver atrás es para, hostia, pues ahora puedo coger este cofre, tal. Para eso hacía falta un mundo abierto y está interconectado, sí. Jamás, hay unos mapas que son súper chulos, los mapas son rollo, te metes en la sala de mapas y salen como el suelo que se va montando, rollo la intro de Juego de Tronos, súper chulo, y sale como una maqueta de la ciudad o del castillo, ¿no? Mm-hmm. Para viajar rápido. No los usé, o sea, me metí para decir qué coño es esta habitación. Hostia, vale. Pero no vi necesidad de volver atrás, vale, ¿sabes? Vale. O sea, han metido un mundo abierto, pero es como un poco engañoso, porque no hace falta explorarlo demasiado. Después, cuando acaba el juego, digo, ah, pues puedes seguir jugando para ver. Son estas cosas que... O sea, encuentras, vale, un cofre, pues encontrar arte y coleccionables y tal, pero no lo veo como para hacerlo mundo abierto. Yeah. En el primero también podías hacerlo. Sí. Y eran niveles. Al ser niveles, pues se pierde eso, se pierde la narración entre niveles de Zobek, que se molaba del primero, que decía tal. Ah, vale, claro, no va por capítulos. No, no va por capítulos. Hostia, pues eso molaba, tío, eso molaba. Pero bueno, no se nota porque parece un juego casi que no sea un mundo abierto. Lo único que hay es, pues llega a la ciudad, hay como una plaza, pues si va por este camino, ahora no puedo ir, tengo que ir por el otro, hasta que consiga la habilidad, pues por el otro y tal. No os esperéis ni mucho menos un Symphony of the Night o los... Castlevania de DS, no, ¿sabes? Es que esperarse no, eso ya no. es locura. Digo en el sentido del juego, que no es un Metroidvania. Pues eso, es como el 1, sí, es como el Shadow 1. Sí, pero han querido como hacerle esto más como estás en un todo, sí, pero no lo han conseguido. Ah, vale, como un castillo... Sí, estás en un sitio, pues ahora tengo el doble salto, puedo ir por el otro lado... Coño, pero si tú mismo estás diciendo que no te hace falta volver para atrás... Por eso digo... Ya no... Pero en el otro, o sea, era todo un mismo y tenías que volver atrás para seguir la historia. Es lo que te iba a decir, de hecho en el otro sí, era un poco así porque tenías que volver hacia atrás para coger... Pues en este no, o sea, si vuelves atrás es para coger la chorrada, coger la anécdota, ¿vale? Eso es mierda. Para eso digo, para eso no hubiese importado poner este mundo abierto, porque tampoco es abierto un GTA, o sea, hay las típicas salas que tienes que activar un mecanismo hasta que se abra la puerta que te están metiendo una carga súper camuflada. Sí. Pero bueno, esto es una de las cosas. Y ahora ve, parte de esto, lo peor que dicen, o sea, en el 1 y en el de DS había unos puzzles que eran todo pantalla de puzzles que eran muy majetes. Pero en este no hay puzzles. Eso me parece una locura. Pues los puzzles son las fases de sigilo. Yeah. Las fases de sigilo son más que de sigilo, de habilidad sigilosa. Sí. Son puzzles. Y eso no lo veo tan mal, sobre todo al principio, porque al principio dice, oh, estoy débil, no sé qué, y te dice, cuidado, no tienes todos tus poderes. Yeah, pero y siempre tarde... son los mismos tipos de enemigos, ¿no? Son los guardias Golgoth, que aparte de copiar miserablemente la armadura que diseñó Mignola para la película de Coppola, son como unos genéticos con un cañón, estos si te ven, te pegan tres cañonazos y están muertos. Digo, al principio dices, bueno, vale, te conviertes en rata, lo puedes poseer, eso sí, si están de espaldas los posees y juegas con el tío poseído que se mueve así súper mal como un robot, que es lo más divertido de la historia, y digo, ojalá jugase esto el juego con un tío poseído, porque me... he caminado 2 metros y me han dado ganas de darme con el mando en un huevo a ver si me lo reviento para irme al hospital y hacer algo divertido. Eso sí. Pero no hay muchos ni son muy largos, ¿no? Pero eso me cabreó más por cohesión argumental que por otra cosa. Porque hay un momento que dice, soy Drácula, vengo del castillo, en el castillo he matado a la fusión de las tres gorgonas que se han fusionado en un... mega... en un mega dragón que me tiraba aliento flamígero y me convertía en piedra, cosas de estas, y ahora veo... cuyo mayor miedo era encontrarse con Bárbara Streisand. Sí. Mega Streisand. Y, pues, y ahora me encuentro a este come mierda que es un tío ciclado de esteroides que le han metido una armadura y un cañón y me tengo que esconder. No es... da ganas, porque yo lo pensaba, digo, bueno, me tengo que esconder ahora, supongo que más adelante le pegarás una patada en la boca y dirás, soy Drácula, fucker, o sea, yo, le chupará la sangre o algo. No, hasta el puto enemigo final, casi, el enemigo final no, pero el que viene antes, tienes que hacer una escena. Y además, la última es como una escena muy mal traída, porque me quedé atascado en dos momentos. En uno, muy cerca al final, que tienes que volver a una catedral y tal, porque no veía la puta entrada, porque estaba escondida en una esquina, pero no la veía. Y había un enemigo que salía infinito, sí. Cada vez que avanzaba me volvías ahí. Digo, ¿dónde? Y lo tuve que ver en internet, porque ya estaba cansado de la escena esta de sigilo, porque te meten una jodida en una cosa, por eso lo hacen mal, porque a veces te meten una cosa que no has hecho hasta ese momento, y no sabes que se puede hacer eso, porque... otras veces has intentado algo parecido y sabes que así no va. Y claro, y ahora de y después lo ves y dices, coño, ¿y esto se puede hacer? No sé. Es un juego empañado. Por eso, sobre todo. Y ahora llegamos... esto era lo malo, entre comillas. Y ahora llegamos a lo más peor. Y todos dirán, ya sabemos de qué habla Jaume. Los que han jugado. Lo más terrible y absurdo de la historia. Hay un momento, que ya te lo meterán antes de sigilo, que es con Carmilla, que te lo creen más. Porque es Carmilla, es como la novia de Drácula en este juego. No sé quién es Carmilla, escuchad el especial de Samurai. Joder, especial de Samurai, digo. El especial de Samurai, y después escuchad el de Vampiros. El de Vampiros. Carmilla, coño, la de la canción, Carmilla Burana. Hola, es que... venga, sigue. Pues... coge y es como que van saliendo como unas paredes en la habitación, te cierran una jaula y tú tienes que ir escondiéndote, porque si te ve, no es que te mate, es que desaparece, cierra la jaula y te salen dos vampirazos que tienes que matar, y tienes que ir activando unos mecanismos hasta que puedes pasar. Ni tan mal, ¿vale? Después, cuando pasas, ya te enfrentas contra Carmilla. Digo, pero imitando eso de como el... porque, claro, las otras fases de sigilo con los guardias Golgoth se tienen bueno, que es como... tú lo ves, y digo, el guardia este siempre está parado aquí. O hace esta ronda. Y el minijuego es así. Yo tengo que conseguir ir ahí, o me tengo que transformar en rata, morder un cable, y cuando venga otro, poseerlo y pasar, lo que sea. Pero este no, este es que te va siguiendo. Es como un Pac-Man muy caro, ¿no? Tal. Pero llegas a un momento... que llegas a un jardín precioso por otra parte, porque está como con unas hojas secas rojas otoñales. ¡Qué bonito! Que tienes que encontrar una movida y tienes que cruzar el invernadero. Y el malo es como una especie de fauno árbol muy bien diseñado que se llama Greus o algo así. Y aquí empieza... espera, voy a ver. Sí. Empieza el juego de pilla-pilla infernal. empieza una parte del juego que da ganas de dejar de jugar al juego. Así de mala. Y yo tuve suerte, yo me lo pasé a la tercera. Me consta que hay gente que le ha costado mucho más. Porque el tema es que tú tienes que ir... Hay serie de mecanismos. O sea, tú cuando estás en modo sigilo no puedes atacar. Puedes moverte, usar habilidades. Tienes una habilidad que es exclusivamente para estos modos de sigilo. Que tiras unos murciélagos y el tío hace ¡ay, ay, ay! Me empano. Después tienes otra habilidad que te conviertes en niebla. No te ven, pero una niebla, pero no te ven. Y puedes cruzar sin tocar el suelo, que digamos. Puedes cruzar verjas y tal. Y después puedes disparar como unos cuchillos, que son también de tu propia sangre. En este pequeño... Pero Drácula no tiraba cuchillos. En este pequeño laberinto que te va persiguiendo el fauno este... Fauno este, si te pilla, te mata. Y vuelves al principio del laberinto. Que no es un laberinto, o sea, es un puto pasillo que da la vuelta, que es relativamente corto, pero se hace largo. Un laberinto Final Fantasy XIII. Sí. Pues te devuelve al principio y tienes que volver a empezar. Hasta que te acabe la vida y vuelvas a empezar al principio. Tienes... O sea, aquí hay un par de cosas a tener en cuenta. Primero es que los trozos donde hay hojas secas en el suelo hace crack, crack, crack, crack y te oye. Primero el tío siempre te va persiguiendo porque te huele. Y te llegaría a pillar. No te puedes quedar en un sitio esperando tu propio próximo movimiento porque te va a pillar. Si pisas las hojas, viene corriendo. Y si te pilla, te hace una animación y te envía al principio. Te mata y te mata y te vuelve al principio. Después tienes otra cosa. Puedes tirarle los murciélagos. Que el sistema de apuntado no va excesivamente bien. Porque, o sea, tú hacia donde miras cuando aprietas lo de disparar y lo mantienes apretado, te sale como la retícula y dices, estás apuntando aquí. Sí. Y si no es lo que quieres, te mueves y se mueve automático. No es que muevas un circulito, ¿vale? No. Está ahí bien, pero cuando necesitas fineza y rapidez, jode. Después hay como fineza. Unas... Venga. Hay como una... Unas lamparitas que cuelgan, que si le tiras el cuchillo hacen clink, clink, clink, clink, clink, y el otro se cosca y va a ver qué ha pasado, ¿no? Y después, claro, no tienes que pisar las hojas. Hay muchas hojas en el suelo. Y hay momentos que puedes pasar en forma de niebla para no pisarlas, que vas muy lento cuando vas en forma de niebla, o puedes agarrarte al borde del banco de piedra que hay alrededor por donde te escondes y ir tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, caminando... O sea, moviéndote con las manos sin tocar el suelo. Que esto no funciona del todo bien. Porque yo una vez hice eso y tocó las hojas y me oyó. Es inenarrable. Porque primero no funciona bien lo de esto. Va muy rápido, pisas, tal, te sigue. Uf. Y dices, pero qué cansinez. Hasta, ve, es cansino. Yo me lo pasé a la tercera porque dije, pues voy a saco. O sea, cada vez que me paro para tirar una daga a las lámparas, que hay dos al principio o no he visto más, pues me paro, me pilla, porque después piso algo tal, voy a ir a tope con la niebla. Claro, si te conviertes en niebla cuando te va a pillar, se queda ahí y te puedes mover. Y fui a saco, a saco, a saco, a saco, a saco, y me lo pasé. ¿Qué lo pasaste? Porque tienes que llegar, apretar un botón, meterte en una jaula y subes en un ascensor. Y dices, bien, bien, el momento ha sido espantoso, pero ahora ya me he subido al ascensor. Voy a coger el objeto y tal. Cuando subes al ascensor y dices, qué raro, el objeto está en una explanada redonda que parece un ring de Muscle Man. Es que le ponen campana de asalto, no parece más un ring. ¿Qué hace? Pues sale el típico bicho del que te escondía y dice, jojo, hasta aquí hemos llegado, te voy a matar. Y te peleas con él. Y dices, ¿por qué? A ver, Drácula. ¿Cómo? A ver, puto Drácula, ¿por qué no le partes la cara abajo donde las hojas? Le no, coges ahí de los cuernos y le partes los dientes. No, tiene puto sentido. Además, te duele más. Te duele te más, porque más. Al menos si dijeses, aprietas el botón y yo qué sé, sale un puto gusano de Dune y se lo come. O yo qué sé, o le... Te indigna más. O cuando coges el objeto es que le has quitado el poder que lo hacía invulnerable o algo así. ¿Pero de qué te escondías? Sí... Si antes te pinchaba así en la espalda y iba andando como un puto retarte, ahora que te tira movimientos lo puedes esquivar. Me da la impresión de que el juego está muy empañado. O sea, yo no he jugado todavía. Sí. Y por tus explicaciones, pero tal, bueno, parece que está bien, pero tú dices, no, el juego mola y tal, pero... A ver, es como decir, vale, sí, pero... pese a lo que digan algunos, o sea, para mí Castlevania no es un hack and slash. No es Bayonetta, no es Ninja Gaiden, no es Metal Gear Rising. Es más que el combate. Lords of Shadow me gustaba por la historia, por cómo estaban estructuradas las fases, por los puzzles también, ¿no? Mm-hmm. En este no hay puzzles, está el sigilo este, que no tiene ni sentido, porque por lo menos si estuvieran bien metido aún. Y cosas como esta del fauno este extraño, dices, hostia, tío, qué putada que esté tan empañado el juego. Que vale, que luego el juego a lo mejor está te lo empañado, pero claro, es un juego que no es corto. Ya, realmente claro, llegas a lo mejor a jugarlo, te compensa. Y te compensa, o sea, muchas cosas, hay muchas cosas guay, ¿sabes? Alucard es un personaje conudo, sale Alucard, es la hostia. Además, el diseño de Alucard es buenísimo, sí. Tiene la piel como si fuese de mármol, que tiene como quebrado así, que se ha roto, pero como si fuese marmoreo. Después, otra cosa que me ofendió primero, ya desde el momento que se llama Castlevania Lords of Shadow 2, es que el Mirrors of Fate, que lo daban como la segunda parte, te lo explican en un párrafo al principio, pero después dices, es que no encaja muy bien dentro de lo que es el 1 y el 2. O sea, ¿cuándo pasa? Lo de por qué ahí parece que en el de se lo matan y ahora aquí está vivo. Te lo explican, pero es como no le dan la importancia que se merece. Sí. ¿Vale? Porque, o sea, el Mirrors of Fate sale el espejo del destino este, pero sale una cosa anecdótica. Y el Mirror of Fate trata sobre uno de los personajes importantes de este juego. Parece como no habéis tenido cojones de darle la importancia que igual se merece en vuestra saga, ya que sois los primeros en llenaros la boca de que segunda parte. Realmente el Castlevania este me ha gustado, pero encuentro que es el peor de los que han hecho. Peor incluso que Mirror of Fate. Sí, que Mirror of Fate a mí me gustó. No, sí, Mirror of Fate está muy bien. Bueno. Dijiste que te gustó, ya lo sé, pero claro, a ver, poniéndolo en una balanza pensaba que este te pesaría más, pero claro. Pelo manchado tanto, coño. Hay cosas muy chulas, pero me dejó más mejor sabor de boca el Mirror of Fate. A pesar de ser un juego menor, o sea, tal. Y el primero es mejor. No. Es que no creo que quepa ninguna duda. Pero es mejor. Pero tanto de así, algo raro veo, porque todo lo que ha pasado con la crítica, no veo que sea un juego para tener las críticas bestiales que tuvo. Igual se ha muerto de éxito, o sea, de decir, es que el anterior era tan bueno, ya, pero este esperaba lo mismo. Pero al anterior también le cayeron palos. Sí, también le cayeron palos. Es como decir, habéis mancillado lo que el espíritu Castlevania, pero coño, hicieron un juego bueno, tío, era un puto juego, tío. Sí, no, pero no lo veo ni tan malo, la verdad. Ni tan malo. Tiene estas cosas que dices, hostia, sí. Vaya, es un poco fail. Sobre todo esto del enemigo este cabra. Ya. Yeah. Esto es super failer. Y más, y los momentos de sigilo es lo que te digo, porque después hay un momento en un tren muy chulo, ¿sabes? Que se mezcla esto de los bichos estos que tienes que esquivarlos y tal. Que es un poco ya por argumento, porque al principio, vale, me cuela, pero del momento que ya has recuperado tus poderes de Drácula y estás matando a las hijas de Satán. Ya. Yeah. Como te vas a esconder de la puta madera genética del futuro, ¿sabes? Eso no mola, tío. Es eso lo que encontré más. Y al final no lo encuentro tan malo, que gente dice, se me ve un poco abierto, ahora nos van a vender un DLC con Alucard, ¿vale? Bien. Eso también es jodido. Hombre, en este juego se echa de menos, o sea, me hubiese molado, mira, me hubiese molado que en este juego usases a Alucard. Lo encuentro que pega como más. Como en el DDS se la jugaron y llevabas a Simón Belmont, a Trevor Belmont y a Lucar. Más personajes. Pues este, joder, jugar a Lucar. A partir de cierto punto, me parecería más sensato igual hacer cierta parte más corta y ver como los dos puntos de vista de la historia, ¿no? No sé. Bueno, te ha gustado, pero... Me ha gustado, pero con peros. Sí. ¿Sabes? No lo deja, tampoco lo diría como difícil es tú un me. O sea, no. Es bueno el juego. Sí, te ha gustado. El juego es bueno. Vale. Pero ves esto y mosquea. No, porque piensas lo que, es que es indignante, tío. Más porque ves lo que podría haber sido. O sea, y lo que esperábamos bueno. Después del hype del 1, tío. Sí, yo me esperaba juegaco. Pero bueno, hasta aquí el Castlevania Lords of Shadow 2. Y hasta aquí los juegos de la quincena. Pasamos al cómic. Este se puede llamar el puto episodio especial de Jaume hablando todo el rato. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. No, no el primero, ni será el último. Yo solo he contribuido con odio y leyendo los comentarios. Cómic. Battling Boy, ¿no? Es el que te decía Miguel. Miquel. Pollo muerto. Sí, yo supongo que él sabe cómo se llama y habrá sabido que iba por él. Battling Boy de Paul Pope. O Pope. Como me gusta llamarlo a mí. El Pablo Pope. Que claro, tú aquí pones la editorial inglesa, sí. Pero es de bolsillo, la editorial. Y es un cómic. El Papa sea. Pablo. Papa Pablo, sí. Este tío, este dibujante, que ya hablé de él, me parece, porque hablé de Batman Año 100. Y si no lo he comentado. Puede ser. A ver, déjamelo ver. Cuidado, manazas, cuidado. Es del año pasado, 2013. Es... sí, pero este ha salido ahora. Hostia, qué dibujo más curioso. Es súper curioso. Este dibujante lo conocí en una colección que sacaron que se llamaba Solo. Uh-huh. Que cada número eran historias cortas. Gota Solo. Que eran historias cortas de un dibujante, ¿no? Y una de estas era de Polpo, que había como una historieta que era del laberinto del Chinotauro con Teseo y todo esto. Y después el cómic que hizo, que es el que dije, hostia, este tío me flipa un montón, porque es dibujante pero también hace los guiones, ¿no? Fue el de Batman Año 100, que es como una especie de Batman del futuro, de puta madre. Pues el tema es que este tío, ¿cómo lo explicaría? Es americano. Te vas a cagar en mis muertos, pero así ojeándolo me recuerda fuertemente a Sandman. Vale, sí. Solo si Sankiev supiese dibujar. Ya no lo puedes mirar más. Es un dibujante americano que podríamos decir tiene alma de dibujante europeo. ¡Oh! Es como una mezcla de dibujo... Me cabrea la edición porque este cómic se me... La edición es como... Como de manga, ¿no? Es como un tomo de manga o igual un poquito más grande. Pero como una edición un poco de bolsillo, ¿no? Y esto se merece una edición tamaño álbum, ¿no? Porque... Para apreciar bien el dibujo. Porque a la vez que te lo diga, digo, ¡ah, este dibujo es malísimo! Porque no tenéis ni puta idea, amigos. No, me parece chulo. El tío... Sería una mezcla entre dibujante europeo y Jack Kirby. ¿Vale? Hace las movidas estas de nuevos dioses de Jack Kirby y cosas de estas cojonudas que a mí, la verdad, me tienen flipado. Pues el cómic este, Battling Boy, va de una ciudad, Arcópolis, que está invadida, asediada por monstruos. ¿O está invadida o está asediada? Está invadida porque están dentro, pero... Lo invaden y tienen que los niños no pueden salir por las noches porque se los llevan los monstruos, ¿no? Sí. Y hay diferentes bandas de monstruos y al principio lo lees y dices, ¿qué coño pasa aquí? Porque no es como una ciudad imaginaria y tal, enorme. Y en esta ciudad tiene una especie de superhéroe a medio camino entre Batman, Rocketeer... Pero el Batman de Adam West, es más, se llama Haggard West. Y esto, o sea, no es spoiler, te lo dicen en la parte de atrás del cómic. Y este héroe muere. Bueno, a veces hacen spoilers en la parte de atrás de los cómics. Pues ahora lo hago yo. Este héroe lo mata. Gracias, Jaume. Lo matan, pero nada, al principio. Lo primero que hace es salir para morir, casi. Y era lo único que podía mantener a los monstruos a raya. Es una movida rarísima, ¿no? Porque hay esto de monstruos y de repente sale un monstruo grandote, enorme, que empieza a comerse coches, casas, y dice, Dios, ¿quién nos salvará? Pues resulta que en otro plano, dimensión, espacio, hay como una especie de Asgard, algo así, donde viven como unos tíos superpoderosos que, o sea, que parece Thor, pero no, parece un tío que sale, que es el dios Molón, ¿no? Que hasta tiene un martillo, o sea, parece... Es como Thor, pero si fuese un travesti de supermarcha hardcore, ¿no? Y este tiene un hijo, que es el protagonista, que claro, llega como a su adolescencia y para hacerse hombre, pues tienes que superar una misión, ¿no? Y se lo lleva a esta tierra, sí. No lo sé. Se lo lleva a Arcópolis, pues dice... Aquí están, y ves, es lo que le dice. Yo no me lo invento, cabrón. Venga, dice, venga, dice, ahí lo tienes. Una ciudad y un asedio, o sea, están jodidos. Y dice, misión, pues será. Claro, pasa una serie de movidas, que el padre le ayuda desde otra dimensión tirando un rayo, matando al monstruo, y después todos dicen, yo, el chico este es la polla, tira rayo y mata monstruo. El tío, no, pero deja que me explique. Además, el sistema es muy guay, porque le dice, tus poderes que les da camisetas. Y las camisetas tienen un dibujo de un animal y es el poder que le da. La primera que se pone es la del T-Rex. Y sale, intenta darle una hostia y dice, no, no tengo fuerza en los brazos, pero sí en las piernas. Súper bueno. Y bueno, y acaba, o sea, es el número uno. Y acaba que te quedas más. Porque después también después hay movida, por ejemplo, pues hay que hace la defensa de la ciudad ya que no tienen al superhéroe Hagar West. Después, Hagar West este no es que tuviese superpoderes, es que era tecnológico, como una especie de Batman. Pues sale la hija que dice, pues yo voy a ser el nuevo héroe de la ciudad y tal. O sea que no es un tomo, es una serie abierta. Es una serie, de momento sí. O sea, esto es el número uno. Aquí, editado en España. Editado en España. El número uno. Y continúa. Batling Boy, el chico batallador. Sí, sí. Muy recomendable, o sea. El dibujo a mí me parece una cosa... Una virguería. Genial. Sí, porque es esto, es que lo dice feote y lo empiezas a mirar y dices, no, pero es súper bueno, porque sale alguna cosa como las bandas de los monstruos, que son unos que van vendados, que son unos putos alimañas, que además los nombres son buenísimos, o la primera escena de la lucha con Hagar West y cómo secuestran a un niño, que dice, madre mía. No, creo que las has descrito bien, es como, tiene sí, como espíritu es, europeo. O sea, es como un dibujante hecho, muy europeo. ¿Seguro que el Paul Pope este no será británico? No, estoy casi convencido que es americano. Además, esto tiene un aire europeo, pero no de Gran Bretaña. Tiene un aire europeo del continente. Lo digo por el nombre. Sí, pues salen estos, que son la bomba. Es muy bueno, o sea, muy recomendable a todos los que gusten cómics, o sea... Y, joder, para no recomendar que siempre estamos con el manga. Sí, sí, no. Hombre, hacía tiempo que no metías un cómic... Directamente hacía tiempo que no hacíamos un episodio normal. No, o sea... sí, eso está claro. Pero de tanto en tanto... Es muy chulo, muy recomendable, la verdad. Genial, vale. Pues... Ganador de 3 premios Eisner, el tío este. Cuidado. Se dice rápido, ¿eh? Uh-huh. Sí, se dice rápido. Ganador de 3 premios Eisner. Pero ahora tú ganas 3. Ya no uno, sino 3. Y ¿cerramos la sección cómic o...? No, podemos comentar. Podemos comentar a Jin. A Jin. También está en curso. Sí. Esto lo estamos leyendo realmente con Fansub. Sí, exactamente. O sea, directamente. No está editado aquí en España, que sepa, no está publicado en de España. Momento no, y estamos leyéndolo así mientras avanzan en Japón. Por el dúo Tsunina Miura es el guionista y Gamon Sakurai es el dibujante. Empezó en el 2012. ¿Y de qué va Ajin? Es curioso. Explícalo tú, ya que también lo has leído así nomás. El nombre, si nos guiamos por el nombre, es complicado, porque escrito en japonés, o sea, en inglés, lo van a publicar con el, si no lo han publicado ya, con el nombre demi-human. De Ajin Demi-Human, como semi-humano. Sí. Porque Jin es el humano, o sea, hombre, o es un gentilicio, bueno, en este caso no creo que se utilizaría como gentilicio, porque no hay gente que viva en Alandia, ¿no? Pero claro, si Jin es humano, es Jin, hombre, no humano, no hace falta que sí, sea humano, ¿no? Pero los Saiyajin, los Saiyajin también sí, no eran claro. Humanos. Pero el A está escrito con un kanji que es súper curioso que yo ni puta idea. Porque no has estudiado lo suficiente. Exactamente, soy un noob asqueroso, ¿no? Un noob, tío. Que yo sepa, creo que implica el significado de algo que sigue a otra cosa, o sea, como el protohumano, sí, protohumano, no, el posthumano, en este caso, no sé, es una cosa muy rara. ¿De qué va Ajin? Bueno, va de un chaval. Bueno, hay que decirlo, lo primero, viven en una especie de Japón contemporáneo, ¿no? Sí, es el Japón realmente, porque... Sí, es Japón. ¿Es Japón? Es contemporáneo o un futuro muy cercano. Un futuro, o sea, muy cercano. O... En el que han descubierto una especie de seres, que son los Ajin, que no son humanos. O sea, bueno... Pero no son humanos porque tienen una habilidad que no los hace humanos. Exactamente, pero... o sea, básicamente que son inmortales. Sí. Descubren una especie de gente que es inmortal y ya la clasifican como Ajin y como no humanos. Así me fascina esta serie, sí. En el que ya, si eres Ajin, es la peste. No, ya no la peste, sino los clasifican así. Digo, vamos a experimentar festival de experimentos. O sea, sí. Porque no eres humano, es como quitarle todos los derechos para que la gente se pueda aprovechar. De... Y entonces un buen día este chico, Kei, descubre que es un Ajin porque le atropelló. Porque va empanado. Bueno, pasa en el primer número, ¿no? Lo atropellan y resulta que, bueno, que es inmortal. Y ya a partir de ahí, pues eso, tiene que huir porque le persigue el gobierno, porque, claro... Después entra en juego que Ajin no es que solo sean inmortales. Sí. Después tienen más movidas en juego. Exactamente, ¿sabes? Porque los Ajin tienen una especie de habilidad de ver una especie de fantasma... ¿Cómo le llaman? ¿Black Phantom? Sí, una especie de fantasma. Y tú ahí, pajote, Black Phantom. Dark Souls. No. Y hacen un ruido que también puede inmovilizar a la gente. Sí, y estas entidades fantasmales, pues solo las pueden ver ellos, los Ajin, y... Bueno, queda la duda de si se pueden controlar o no. Sí, porque hay algunos que parece que lo controlan, pero hay algunos que parece que van a su puta bola. ¿Cuáles son exactamente sus habilidades? Son como un tótem. Y la serie pinta bien de momento. Porque es interesante, es una premisa muy interesante y como lo desarrollan, por lo menos hasta ahora, muy interesante. El dibujo es... Está bien. Hay escenas de acción que son... brutales, o sea, las escenas de acción están muy bien narradas visualmente. Al principio me recordaba un poco a Shiro, salvando las distancias, porque ahora dirás, pero no, no me porque, recordaba a Shiro. Porque dibuja hasta el final de la página. No para la mitad para decir, ay, esto que han usado es un arma que me he inventado. Y soñé. Solo al principio, luego lo cambia. No, pero además es igualmente es curioso, no es un Shiro, me recordaba. Y me fascina. Hay cosas, la historia está guay y avanza y dices, es interesante lo que tú decías, pero lo de los Ajin, la repercusión, digamos, los prejuicios hacia los Ajin, son increíbles. Es como un día que tú vienes y me dices, hostia, tío, que soy inmortal. Y yo, ¿eres inmortal? Yo te voy a vender a la ciencia. Primero vomito. He estado años hablando con un tío que era inmortal, era un monstruo, y, ¿sabes? Y te quemo, ¿sabes? Directamente. Es como... ¿Cómo? ¿Que por qué? O sea... Hombre, es verdad, porque en el momento que se sabe que es allí, todos los amigos, vamos a cazarlo, tal, como decir, ya sabía que no, y la familia y todo, es como un poco, sí, es un poco radical, ¿no? O sea, entiendo... Pero bueno, son japoneses, los japoneses ya de por sí son demi-humans de esto. Ya, pero pasa... En Estados Unidos y porque tal. Se supone que los primeros salen en Sudáfrica, una cosa así. No me acuerdo. Pero, es una historia como una especie de racismo, como xenofobia, que pasa, que utilizan... Una apartheid. Utilizan en las series de las que hemos hablado de los androides, ¿no? Que surgen los androides y, bueno, ya hay... Que es humano. Hay resquemor. Pero, claro, hacia un androide aún lo entiendes, porque no es humano. Pero un Ajin, que de repente ha sido humano, ha sido tu hermano toda tu vida, y de repente, ¿por qué es inmortal? ¡Ah, qué asco! Vomito en tu cara. No sé, me parece un poco radical. Pero eso ayuda a la historia, porque si no... No había conflicto, digo, eres inmortal, de puta madre, palmadita, porque después lo de los experimentos y tal es como súper crítico. Hostia, tío, qué bueno. Es muy fuerte, es como muy ya no gore, sino dices, hostia, qué mal rollo. Qué mal rollo, sí. Y ya los mismos allí, el boinas, las perrerías que hace o que pretende hacer. Porque hay un sistema muy chulo, el sistema que tienen para resucitar no es que... Es que cuando están lo suficientemente dañados para morir, se regeneran, ¿no? Exacto. Mueren y se regeneran. Pero claro, si pierden un miembro, y el miembro, o sea, no se lo cogen y se lo enchufan, les crece otro miembro. Exacto. Y ahí hay como el rollo de, vale, un Ajin no puede morir, pero ¿y si tu cabeza está muy lejos es de tu cuerpo? Es un poco como célula, como Boo, ¿no? Sí. Pero es, y es ese rollo que dice, hostia, dada. Es ver hasta dónde puede pensar el guionista en buscar para el, darle, porque cuando entran no voy a decir dónde ni por qué, pero cuando entran a saco en un sitio, sí, las ideas que tiene el, sí, tío para... Eso me encantó, porque cuando me refiero a las ideas, a la acción y tal, lo di, digo, qué bien traído, es que es lo que se te ocurriría, ¿no? Soy inmortal, pues voy a luchar así, ¿sabes? Y voy a hacer la cosa así. O las movidas que también hace el prota para escaparse, que... O sea, que dices, hostia, que... ¿Qué vuelta de tuerca? Utilizan el sistema de muerte y resurrección de una manera de bastante manera original y que está bien. Y las diferencias entre entre la forma de ser de los personajes. Sí, porque sí, hay unos que son de una manera y otros que son de... Claro, como todo. Es también, sí, como una... Lo que tú decías, una metáfora del racismo y todo esto. Están bien definidos. Está muy bien. Y de momento yo estoy rezando porque ya viendo los Black Phantom y todo esto, que no degenere en una especie de... De combate entre... De Pokémon, sí, oscuros y cosas así. Pero bueno. Pero bueno, de momento está bien. ¿Llevamos cuánto? ¿17 capítulos de serie? Sí, 17 capítulos han salido de momento, donde los miramos nosotros. Es súper chungo recomendar una serie que no ha salido aquí publicada. Pero bueno, para que... O sea, los 17... Estad al loro. Si podéis ver los 17 de estos Daijin, por ejemplo, en el manga Searcher, sí, que es donde los vemos, tampoco te pierde nada. No, los no, lees, no. No, aunque ahora sea una mierda, digo, para esto que he leído, porque son bastante interesantes, la verdad. Esperemos Están que chulos. Lo sean. Y bueno, hasta aquí el episodio 51. Ahora diréis, ¡ah, oh, pero qué corto! No habéis hablado de anime y tal y que cual. Pues no, hemos apostado por hacerlo así de corto. Porque... Corto para desempalagar. No, y porque a lo mejor así podemos llevar una cierta... No, mentira. No, mentira. Iba a decir... Una periodicidad. Iba a decir una cierta periodicidad, pero no. Y mis cojones 23. No, pero es verdad. Ahora ¿qué hacemos? Partimos porque yo no he hablado del Tales of Exilia, no he hablado de anime y grabamos la semana que viene. Ya están esperando más, ya será más... No, total. Está bien, sí. Además de duración, está bien, coño. Así que nada... Hasta aquí el episodio, ya decimos, espero que dentro de menos de lo que normalmente esperáis podamos sacar otro episodio. Qué horror de manga que descubrí el otro día, manga anime. La típica coña esta de manga que dice, poned esto en Google y dale voy a tener suerte. Yo siempre pico, tío. Pico no, pero digo, hostia, me mola. Un puto manga lo tienes que buscar. Ponlo en Google y le voy a... Boku no Pico. Búscalo. Vale. Pues... Pues nada, ya te digo, esperemos que dentro de poco esté el 52, con más comentarios, seguiremos con los juegos, en ese sí que habrá anime, seguiremos seguramente con algún otro manga que hayamos leído, le intentaremos hacer pim pam, pim pam, pim pam. Yo podría haber hablado de más juegos de nueva generación, yeah, pero... Gracias otra vez por comentar, seguid comentando. Seguidnos en Twitter, en Facebook, en la página de Google Plus, no sé para qué, pero seguidnos. Ahora que pienso, lo pensé. Si alguno de nuestros oyentes, por un casual, tiene el Xbox One y quiere jugar al Titanfall, que mañana. Ajá. Que es Jaume Faca. Todo junto con J mayúscula. Jaume Faca. Porque molaría. Y todo as. O sea, Jaume Faca. Añadime, tío. Así que eso. Jugaré con alguien al equipo One. Que estaría bien. Que el otro día estaba con un puto alemán. Que cada vez que le pegaba un tiro. Coño, ya me basta en casa. Ay. Vale, chicos. Pues eso. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente. Ah, cuidado. Good evening.